¿Cuál era la noticia del inicio? Ahora verás. Es sorpresa. Mierda. Como siempre. Joder. La última. Tienes la que tiene más tiempo para pensar. Sí, pero el problema es que empezáis a decir cosas que cuando escucho la noticia pienso, tengo que decir esto, y de repente son mierda. Y mierda. Mierda. De repente me quedo yo en plan, soy tonta, pero ahora aún lo soy más. Ya tenemos intro a empezar. Gracias, Marta. Mierda. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡A gallote! ¡Al cuello! Al fin ha llegado el último programa de temporada. Ya sabéis que nosotros vamos al revés que todo el mundo y en vez de acabar en verano, acabamos en invierno. Esto se lo has dicho tu médico. Y pues como no podía ser otra forma, vamos a acabar eligiendo el GOTY para Indie Podcast, entre otras cosas, porque venimos con un programa que va a estar muy cargadito, pero como sabéis, y es tradición, vamos a empezar con la noticia mamporrera. Y en este caso la noticia mamporrera, y es que es muy mamporrera y creemos que es necesario pararnos un momento, ponernos serios y luego ya volveremos con todo el zumbadismo que nos caracteriza, y es simplemente comentar, o quería saber la opinión de aquí de nuestros compañeros hoy acerca del cambio que ha habido en la legislación de Estados Unidos, en el cual se ha acabado con la neutralidad de la red. Como si no lo sabéis, o os lo explicamos aquí rápidamente, este cambio hace que las teleoperadoras puedan seleccionar el contenido al cual tú puedes acceder y cobrar tarifas específicas por ciertos servicios, dar prioridad a otros servicios y o bloquear servicios directamente, con lo cual podríamos tener un internet que se parecería más a la televisión por cable que realmente a lo que tenemos, con contenidos exclusivos o de pago, porque sí, simplemente por esa prioridad. Entonces, sin entrar mucho en detalle, que yo creo que estaréis al loro, y si no, mirarlo porque es muy importante, vamos a dar la presentación a nuestros compañeros, empezando por el señor Rick Knight. Muy buenas noches, Rick Knight, ¿cómo estamos y qué te parece la noticia? Te porro, palurdo e inútil. Pues muy buenas a todos. Yo la verdad que me he quedado atónito, no sabía absolutamente nada de esta noticia. Y hombre, me surgen muchísimas dudas. Yo creo que internet es una red libre en la que tú puedes visitar y ver lo que tú quieras. Y si quieres acceder a cierto contenido exclusivo, normalmente es de pago. Evidentemente luego existen las triquiñuelas de la piratería, los generadores de keys y todas esas historias. Pero bueno, que yo por ejemplo me quiera informar de páginas de videojuegos y que me tenga que pagar X dinero adicional de lo que yo ya estoy pagando, que es una auténtica pasta, 70 euros al mes para tener internet en mi casa, pues me parece que ya es tomarnos el pelo y buscar dinero o sacar dinero ya de donde no hay. Ya no lo sacaron en su momento con el tema de la tarifa de datos, que cuando te pasabas directamente te sigue manteniendo las mismas redes y te cobraban un extra adicional sin que tú lo supieras. Te capan el 3G cuando llegas a tu límite contratado. Si quieres más, pues paga más. Pero es que ahora, chicos, yo ya lo próximo es, si quieres entrar al Facebook, van a ser 50 céntimos adicionales. O si quieres ver, yo qué sé, cualquier web o cualquier historia, otros 20 céntimos. Es que ya me parece que está rozando esto un absurdo, pero a niveles ya surrealistas. Es tremendamente preocupante. Repetimos, esto ha sido aprobado en Estados Unidos y falta una última verificación porque hay una denuncia por parte de un grupo y bueno, se tiene que acabar de aprobar, pero ya está aprobado, se está pendiente de la resolución por esta denuncia, que veremos en qué queda, pero de momento la cosa no pinta para ser optimistas. El que creo que sí que habrá oído acerca de esta noticia es el siguiente compañero, Robert Blázquez. Muy buenas, ¿y qué tal y qué te parece? No, de friki nada. Él es un sabio. Pues muy buenas, un placer estar aquí en el último programita de esta temporada. Y respecto a la noticia, pues qué decir, que me parece una locura, me parece algo sacado de libros de ciencia ficción sobre, yo qué sé, regímenes autoritarios o totalitaristas, yo qué sé, del peor capítulo de Black Mirror con estos controles, que me parece absurdo que tú no puedes acceder a lo que tú quieras en internet, siempre dentro de unos límites. Recordemos que luego, si nos metemos, por ejemplo, en temas deep web, ahí sí que ya eso es un campo yermo lleno de minas, porque vaya, da miedo esas cosas. Pero en el internet normal, que pueda hacer cada uno, que yo por tener a lo mejor Movistar no pueda acceder a ciertas páginas, como ha dicho Ricky, poniendo un ejemplo de videojuegos, porque tenga un contrato con ellas, yo qué sé, por poner un ejemplo, Medistation, Hobby, IGN, que yo no pueda acceder a páginas más pequeñitas, pues me parece, pues, pues un auténtico suicidio para tirarse de los pelos. Es que estamos yendo, espero que esto se quede en Estados Unidos, que ya sabemos cómo son, sobre todo por el tema últimamente de Trump. Espero que esto nunca salga de allí, pero la verdad es que es, yo sé, que es, me da miedo, porque me parece deleznable, pero que pueda llegar aquí me da muchísimo miedo. Depende del éxito que tenga, como funcione, te digo yo lo que tardan en ponerlas aquí, que ya nos cobran de más, pagamos de más. Creo que en Europa somos los que más pagamos por las redes, con las peores líneas e infraestructuras posibles. Si ven que hay tajada, vamos, que si lo ponen, no, ya están tardando. Pero a mí ya no es por el dinero, que también, que te cobren y te quieran cobrar. Lo que me da miedo es que me corten mis libertades, que no puedo acceder yo a lo que me dé la real gana porque esta página no tiene un contrato con mi operadora. Es que eso me parece lo peor. Pues sí, la verdad es que esto solo favorece a los grandes, que realmente en el caso de tener que pagar un extra, pues se lo harían pagar a sus usuarios. Pero tener en cuenta también que los grandes servicios de internet están en Estados Unidos, así que tenemos que estar atentos a qué va a pasar. Pero bueno, quien falta también por decirnos qué piensas sobre el tema y tiempo has tenido para pensarlo es Marachuno. Muy buenas noches, ¿y qué te parece el tema? ¿Sabías de la noticia o no? ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Muy buenas noches y bueno, me alegra estar aquí después de un año de haber escrito el primer comentario en Facebook en el que os reísteis de mí, y la verdad es que estoy contenta. Y sí, la verdad y es que seguimos haciéndolo, no te preocupes, que seguimos haciéndolo. Sí, ya lo sé. La verdad es que os dejo de más tirón para mucho tiempo, creo. Madre mía. Sí, tengo estas pesadillas con vosotros ya. ¡Ay, qué bonito! Nada, sí que había leído la noticia. El otro día la vi así por encima y la verdad es que me sorprendió bastante y me quedé bastante chocada. No me ha hecho falta pensar demasiado, aunque sí que creo que me voy a repetir un poco. Y estoy de acuerdo en que estamos acercándonos a un régimen totalitario. Lo único que, en lugar de ser, por ejemplo, bajo el control, por ejemplo, de China con el comunismo, estamos en un totalitarismo capitalista. Y a mí no solo me da miedo el hecho de tener que pagar un extra por las páginas web de que no estén bajo el contrato de las operadoras, tipo las tarifas que teníamos antes de teléfono hace 10 años, sino lo que también me da miedo es el hecho de que también los bancos, a ver, yo ya sé que es muy fácil acceder a la información que consultamos por internet, pero es que encima ahora es a través de nuestra cuenta bancaria, no nos van a controlar hasta que miramos. Es aterrador y como vosotros espero que no llegue aquí, porque es que sería ya la hostia. Bueno, a ver, esto puede repercutir en muchas formas, no solo haciéndonos pagar más por ciertos contenidos o porque ciertos contenidos funcionen mejor. Esto puede simplemente también, que es lo más preocupante, es que pueden simplemente bloquear ciertos contenidos directamente. O sea que tiene muchas posibilidades. De hecho, aquí en España ya hemos visto un caso de este tipo de ataque a la neutralidad de la red, porque la Unión Europea la defiende de momento, pero hay cosas puntuales que permiten. Vodafone Pass, que pasó hace poco, que se pudo disfrutar en verano. Creo que la gente, por ejemplo, tenía datos ilimitados para YouTube. Eso no es neutralidad de la red, porque estás favoreciendo a YouTube. Le estás dando herramientas a los usuarios para que puedan, en favor, por ejemplo, de otra plataforma como Twitch, que no estaba incluida, pues tú tienes datos ilimitados para YouTube, pero no para Twitch. Eso ya no es neutralidad, estás favoreciendo un servicio. Entonces, es algo en lo que recomiendo a nuestros oyentes que estén más al loro por si no lo estaban, porque es un tema bastante importante y que nos toca a todos. Pero bueno, dejando de lado esta noticia, que esta sí que ha sido mampurrera fuerte para acabar el año, vamos a ya presentar el contenido del programa. Como veis, no soy el señor Amuniki, soy Ruedici, porque nuestro compañero pues le ha salido un importunio de última hora. Desde aquí le lanzamos un fuerte saludo, pero eso sí, nos ha dejado sus gotis, no os preocupéis que van a estar sobre la mesa. Y el señor Sir Charles, pues se lo ha traído un agujero negro, no sabemos qué ha pasado, debería aparecer en cualquier momento, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues ya veremos. Así que pues con todo esto, vamos a empezar con este último programa. Y para este último programa venimos con un análisis potentísimo. El señor Ricky Knight, otra vez el señor Ricky Knight, nos va a traer otro análisis. Nos ha salvado la temporada, amigo. Y en este caso va a ser otro juego importantísimo. Ese Assassin's Creed Origin, este nuevo título, uno de los más importantes del año. Vamos a ver qué tal está. No sé si pueda llegar a entrar a luchar por los GOTY. Pues ahora Ricky nos lo revela. Tenemos también, pues cómo no, en notición, pues vamos a analizar un poquito cómo ha ido todo el año y a seleccionar ese GOTY de Indie Podcast. y eso, junto a las secciones habituales del programa, son lo que va a conformar pues el programa, este último programa 8x20 de este año. Así que nada, vamos a ello. Somos los primeros. Los primeros en contemplar a los dioses. Los primeros en domar a sus bestias. Los primeros en proteger las almas del mal. Hemos conquistado esta tierra y construido un imperio. Pero escuchamos susurros en el viento de una hermandad nacida en las sombras. Son los primeros. Los primeros en llamarse a sí mismos Assassins. Y bueno, pues como os he dicho, vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Señor Ricky Knight, nos traes este último Assassin's Creed, que bueno, la saga, la gente se le estaba acusando de estar estancada, y aquí pues han dado un giro radical, se van a los orígenes, le han metido más toques roleros por lo que hemos podido ver. Bueno, según esto, el juego es el más distinto en muchos años. ¿Es así? ¿No es así? ¿Puede llegar a entrar al GOTY? ¿Qué te ha parecido? Pues bueno, por favor, despéjanos las dudas. No, pues muchas gracias, Rodizzi. La verdad que respondiendo a tu pregunta de si ha cambiado o no ha cambiado, te diré que ha cambiado algo, pero en esencia sigue siendo un Assassin's Creed de los de toda la vida. Poniendo un poquito en contexto, aquí nos desplazamos al Egipto, en el cual manejaremos a Bayek de Siwa, y a raíz de una venganza por parte de hacia su familia, pues digamos que se encausa a buscar a los asesinos que han matado a su hijo. A partir de ahí pues se desarrolla la historia de este personaje, en el cual pues también controlaremos a otro personaje dentro del juego. No quiero decir quién es para no romper un poquito la magia del momento, y que conoceremos también a personajes mitiquísimos que no pienso tampoco mencionar, no sé si en algún vídeo en algún momento han salido, pero yo como no me vi absolutamente nada, me han gustado la incursión que han tenido, pues la verdad que en ese aspecto la historia y sobre todo la parte final del juego, en el cual pues te explican los orígenes de los asesinos, es un juego que todo fan y que le haya gustado la saga debería jugarla, porque son un par de detallitos finales que están geniales, que te quedas hostia, esto es por este motivo, y queda de puta madre, muy bien explicado, y sobre todo pues porque también a nivel argumental y de histórico, joder, yo comprobé un par de cositas, un par de datos que habían en el juego, los busqué y eran como en realidad habían pasado. Y aquí chapó por Ubisoft porque se han empapado, y la verdad que lo que han hecho lo han hecho para bien, y de verdad que es lo mejor que tiene este juego, posiblemente sea la historia, a pesar de que es un juego muy muy largo. Desde hace mucho tiempo se viene, o la gente tenía muchísimas ganas de la ambientación egipcia en Assassin's Creed, porque se rumoreaba hace mucho tiempo, mucha gente tenía ganas. ¿Para ti sería la mejor ambientación hasta ahora, después de todas las vistas? A nivel gráfico te diría que sí. Bueno, evidentemente por la potencia de las consolas de ahora, pero es que marca un nivelazo brutal. Es que ahora que me lo dices, yo sobre todo tengo mucho cariño a la primera entrega también, con las ciudades que nos proponía. La segunda en Italia estaba genial, el 3 en América yo creo que ha sido el más flojito en ese aspecto, lo de los barcos del Black Flag también molaba mucho esas batallas. Yo creo que así un poquito en general, Pues a lo mejor la de las más flojitas ahora que recuerdo también era la de Londres, este victoriano, que sí, estaban bien, pero tampoco destacaba, era un poco cargada bajo mi punto de vista, no sobresalía en nada, a lo mejor no era como Francia, que tenía todo el tema de las revoluciones y eso, tenía su encanto también. Aquí pues básicamente con un apartado gráfico yo creo que majestuoso. Yo lo jugaba en una PlayStation 4 normal, no sé, en una Pro o en una Xbox One X, pues se tiene que ver a un nivelazo brutal. La verdad que gráficamente es una auténtica gozada. Los escenarios están súper currados, toda la ambientación. Y la verdad que ya cuando ves por primera vez una pirámide, por ejemplo, dices tú, hostia puta, ¿hacia dónde me voy a ir? O sea que está muy bien logrado, con diferentes áreas, diferentes zonas, muy diferenciadas entre ellas, algunas un poco más pantanosas, luego tienen los clásicos desiertos, el tema de las pirámides que aparecen también. Joder, pues vaya, dentro de ese Egipto pues va dando distintos coletazos por diferentes zonas y la verdad que es una auténtica gozada y desde aquí yo creo que Ubisoft ha hecho un trabajazo tremendo, le ha sentado muy bien ese parón de 2 añitos para mejorar este aspecto. Y que cada vez que encontremos algún sitio nuevo nos quedamos fascinados por la grandeza y la belleza que tienen los escenarios. Ya comentando un poquito lo que es el gameplay, pues sigue un poco las tónicas habituales, con bastantes misiones secundarias, cosas por hacer, el mundo abierto. Aquí en este aspecto yo creo que es el que menos ha cambiado, se mantiene la esencia habitual, los saltos son sencillos, el tema de agarrarte, subir. Y es verdad que aquí no han tocado, yo creo que muy poca cosa. Todo lo contrario, más bien lo han depurado. Han depurado cositas, animaciones, cosas que pasan, el subir todo a un tío que va a estar herido a un caballo. No sé, son detallitos que yo no recuerdo. Vamos, por el tema de los caballos no se ha visto mucho. Verlos en otras entregas. Son mínimas cosas que un seguidor de la saga que lo ha jugado todo, los va a ver, los va a apreciar y se va a dar cuenta enseguida de, hostia, pues está currado este detallito por aquí. Cómo se ha montado esto por el otro lado. Y la verdad es que van juntando cositas en la jugabilidad, depurándola ya, que hace que el juego se enriquezca mucho más. No tanto así con el renovado modo combate, que para mí es el punto más flojo y que entorpece un poquito el juego y que voy a desarrollar ahora. Básicamente el sistema pues cambia totalmente con respecto a anteriores entregas, que era más clasista de atacar, protegerte y hacer contra. Aquí digamos que tiene un enfrentamiento, vamos a llamarlo, un poquito más individualizado, yo me acercaría más al Zelda que al Dark Souls. A priori me pareció más Dark Souls, pero luego con el Z-Target este de fijar a un enemigo pues recuerda mucho más a Zelda, con los ataques clásicos de normal, fuerte, esquivas, tienes tu ataque a distancia con los arcos y poca cosita más, esquivar a los enemigos que van dependiendo de cómo sean, son enemigos básicos con escudos más fuertes, que van con masas con escudos y poca cosa más. La verdad que aquí falla bastante, a mí me falló mucho, no me cogía a veces el enemigo que quería coger, cuando lo cogía la cámara se volvía un poco loca. Y al final pues acababas un poco entrando a saco, a melee, intentar bordear a los enemigos para atacarles por las espaldas, que le haces mucho más daño. Y todo esto también aderezado con un sistema de niveles que hace que el juego y la vida se alargue muchísimo, debido al tema de que X misiones necesitas un nivel específico. Por lo tanto tocará hacerse entre misiones principales, ir a las secundarias para ir leveando. Y esto lógicamente también afecta al combate. Un enemigo que te supera en 2-3 niveles, como en cualquier juego de rol, si lo matas va a ser a base de mucho, mucho esfuerzo. Es más, el tema del ataque sigiloso por la espalda, lo que hará es como un ataque, vamos a decir, un ataque potente. No le quitas toda la vida del enemigo, cosa que si estuvieras nivelado a su nivel, pues directamente lo matarías como haríamos en cualquier otro Assassin's Creed. Por lo tanto, ahí también ese punto de rolero hace que la experiencia de juego se alargue también hasta puntos a veces un poco tediosos. Una pregunta, quitando la dificultad intrínseca de un personaje, de un rival con niveles superiores al tuyo, en cuanto a la inteligencia artificial, el reto que te propone un enemigo, ¿en eso ha mejorado la saga? Porque para mí son los puntos más flojos, los enemigos son extremadamente fáciles de matar si te resumes al contraataque, te atacan de uno en uno. O sea, no te rodean realmente. ¿En eso ha mejorado? Yo creo que era el punto más crítico del combate. Aquí, hombre, hay veces que van un poquito más a saco, sobre todo la parte que sí está más currada cuando te persiguen, que te persiguen a saco y que tienen los tíos una puntería que, vamos, que ya la quisiera yo para mí en muchas partes del juego. Básicamente, en combates multitudinarios, todo depende del nivel que tengas. A nivel tú más bajo que los enemigos, te los vas a pasar muy, muy putas y es posible que te acaben matando numerosas veces. A mismo nivel, pues posiblemente acabes con todos. Y una de las cosas que te ayudarán a acabar con ellos es, digamos, el ataque especial que tiene algún tipo de arma. Yo básicamente soy un tío que no me gusta jugar con armas pesadas, no me convence, pero sí jugué con espadas dobles y una especie de espada curva, que no me acuerdo ahora el nombre que tenía, que me moló bastante, y en el cual, pues dependiendo del tipo de espada que tengas, tienes dos tipos de ataques especiales. Por un lado, digamos que las espadas, según vas atacando, pues se te llena la barra y haces un ataque a carrera. Entonces enfocas al enemigo, va corriendo, le salta con la espada, le da un golpe y dependiendo de la vida y resistencia que tenga el enemigo, aguanta o no aguanta ese gallinbazo. Y del otro modo, pues digamos que nuestro personaje ralentiza el tiempo y el combo de ataques que tiene, que suele ser en torno a los 3-4 golpes que tiene, pues cada arma, entre 3 y 4 movimientos hasta que el enemigo te pueda atacar y tú puedes moverte y demás historias, para que no hagas un ataque y te lo cargas, sino tiene un poquito de, entre comillas, de estrategia, o de, vamos a llamarlo, combo simplificado, pues hace que se ralentice el tiempo y puedas meter las hostias que quieras al enemigo hasta que lo revientas. Claro, tú imagínate que vas a una base, tienes que, a lo mejor, si quieres limpiarla, pues tienes secretos por descubrir y capitanes que matar, pues coges, te pones el poder ese, un enemigo que está un nivel por encima, te cebas con él, lo arrinconas y te lo cargas a base de darle hostias. Por lo tanto, también ahí pega un poco de simplista, vaya, que no van todos los enemigos cuando van a por ti a saco, porque está, digamos que el juego está enfocado a que sea un combate uno contra uno. Claro, si tú me pones a mí que yo pueda marcar a quien yo quiera y el resto de enemigos me atacan, voy a estar siempre flanqueado, voy a tener siempre problemas. Entonces tienes que hacer que te ataquen, a lo mejor, el que estás tú en combate y uno de los lados para que tú puedas reaccionar. Si te atacaran los cuatro enemigos un poquito más directo, estarías vendido siempre, porque desde que tú marques a algún enemigo, no vas a ver los otros, te van a flanquear, te van a dar, y como te enganchen un par de veces, ya te digo yo que también, muy probable que no sobrevivas, porque penaliza mucho a veces los errores. Con lo del retroceso del tiempo me has hecho pensar en el Prince of Persia, el de las arenas del tiempo. No sé si has jugado ese juego. Sí, lo que pasa es que a lo mejor retroceso es más bien ralentización del tiempo, que lo mismo me equivoqué con la palabra. Que también lo puedes hacer en este juego, de hecho. ¿Y qué opinas un poco en cuanto a comparación de técnica? No sé, para guiarme un poquito, porque la verdad es que me está gustando lo que estás diciendo. Es que, a ver, lo que te comenté es de un ataque especial que tiene, que es que ralentiza el tiempo, metes hostias a saco y demás. O sea, nunca vas a volver hacia atrás en el tiempo, como hacías en Los Príncipes de Persia, las arenas del tiempo, que si tú te equivocabas volvías atrás. Esa opción no la tienes, solamente con unas determinadas armas tienes esa ralentización para meter hostias a todo Cristo y te puedes limpiar la zona con 4 o 5 enemigos, te digo yo que te la limpias. O sea, y con animales, con lo que tengas tú alrededor, vaya, o sea, que tienes ahí de... para dar estrega, cera, e incluso es útil o muy útil para los enemigos finales que nos vamos a encontrar. Es más, incluso con los ataques a distancia, con los arcos, también te sube esa barra. Por lo tanto, si eres un poco inteligente, te ha quitado algo de vida, que recordemos que tienes 3 cuadraditos, que si pierdes uno en un combate te quedan 2, y que son regenerativos, que eso lo mantiene también de la saga, y hace esto que un poquito, pues también sea un poco estratégico, decir, hostia, pues si me dan otro golpe más, pierdo ese cuadradito, voy a alejarme, voy a seguir metiéndole hostias con el arco, que si eres bueno, te va a ayudar muchísimo en los combates, un disparo en la cabeza te vuelve crítico automático y te facilita también mucho los combates. También es un poco eso, jugar un poco con la estrategia con las dos armas. Ya te digo que a nivel de combate, si buscas un reto como tal, pues te lo vas a encontrar en determinados combates, pero a nivel general suelen ser bastante fáciles. Y los que se te complican son porque no vas con el dinero adecuado o porque la cámara te está haciendo la puñeta. De hecho, hay un enemigo final que, por mucho que lo quisiera yo fijar, la cámara se volvía loca y era inviable. Entonces tenía que jugar un poco a dónde estás para ver cuándo atacas, esquivarte y atacarte. O sea que tampoco es un sistema que han de depurar y pulir para las siguientes entregas. Un poco comentando el desarrollo del juego, pues ya lo toqué un poquito por arriba, pero quiero entrar en profundidad. Porque es un juego que me ha durado tranquilamente sus 40 horas. sea, para ser un Assassin's Creed es bastante largo. Normalmente yo creo que están rondando las 15, 20 horas a más reventar, y este pues lo duplica precisamente por el tema de los niveles que comentaba. Hay que hacer secundarias sí o sí, eventos como matar animales también los puedes hacer, visitar las diferentes bases para, digamos, entre comillas, limpiarlas, que significa cárgate a los generales, encuentra el tesoro que hay escondido, te dan puntos de experiencia. Las atalayas son importantes también, ya no solo porque te desbloquean el mapa, sino porque también te dan experiencia. Y todo, al final te das cuenta de que todo lo que tú hagas normalmente que te vaya a sumar experiencia, vas a intentar hacerlo para intentar llegar a esos niveles que son necesarios e imprescindibles para poder avanzar en el juego. Por lo tanto, han implementado eso para que también obligarte, yo creo que entre comillas, obligarte a hacer secundarias. Y que en algunos casos están bastante bien, que siguen una pequeña subtrama, que yo creo que son las más interesantes. Pero hay otras que son las clásicas de vete allí, mata a los enemigos, tráete a alguien y poco más. De esas vas a encontrar bastantes, por lo tanto las secundarias se hacen a veces un pelín repetitivas. Y yo me he tirado a lo mejor 2 horas para poder subir 2 niveles y poder afrontar una misión principal en condiciones de poder pasármela. Y eso, a mí, yo siempre lo he dicho, un sandbox es para que yo haga lo que yo quiera, no para que me obligue a tener que pasar por X cosas. Aquí lo han hecho y medianamente bien. O sea, hay cositas que cuando las misiones se vuelven repetitivas, juegas muchas secundarias y se vuelven repetitivas, pues joder, el juego decae y hay momentos del juego que dices tú, hostia, me está siendo pesado porque no veo el momento de que acabe la trama principal. Al final es por lo que vamos, por la historia que nos están contando, el nacimiento de los asesinos, que es lo que le interesa a todos los fans. Pues digamos que se diluye un poco por este afán de decir, te metemos niveles, venga, vete a hacer secundarias, a mirar atalayas y demás para verlo todo. Pero vamos, yo creo que es un puntito negro dentro de la saga, que incluso hace un guiño y hay misiones de barco bastante sencillas, pero que a todos los que nos gustaron tanto el Assassin's Creed Black Flag como el Rogue, pues son detallitos que todavía han vuelto a poner y saben que es algo que demanda todos los seguidores de esta saga, y que se hayan acordado en varios niveles, pues siempre es un detalle que nos lo hayan puesto, porque son entretenidas, bastante sencillitas cuando le coges la mecánica. Y joder, otro pequeño guiño, otra pequeña, vamos a decir, otra pequeña guinda para todos los seguidores de esta saga. No, que quería preguntar nada, lo típico de que se decía de los bugs, ¿cómo se ve en este juego? Pues bug, sorprendentemente, yo creo que me encontré, bueno, uno que me jodió bastante, que pensaba que iba a perder la partida, fue casi al final. Estaba cargando el juego y se me quedó clavado, digo, hostia, justo en unas imágenes, entre imágenes, digo, vamos, como se me haya jodido la partida, me cago en todo, pues ya llevaba casi 30 horas. Y otro curioso que yo me encontré fue el de, por ejemplo, un barco caer del cielo al desierto. No sé si es que tenía que estar ahí el barco encallado ahí o qué, pero cuando lo veo yo caer del suelo y cae ahí, digo, aquí ha fallado algo Ubisoft, porque esto no es normal. La verdad que en general no me he encontrado así bug muy, muy fuerte, simplemente eso cuando se me bloqueó en una entre escenas, que pensaba yo que la había perdido. Incluso cuando rescaté la partida tardó bastante en cargar y me preocupé bastante, porque claro, no puedes tú elegir diferentes ranuras, es ranura única, y si pierdes la aventura lo pierdes todo. Entonces yo creo que tuve suerte en ese momento. Y no sé si habrá pasado alguno más, sé que he visto bastantes por internet, entre gente que atropella los caballos y demás, cosas por el estilo, pero yo no he tenido tanta mala suerte en ese aspecto. Y ya por último, comentar el tema del doblaje. Yo creo que un doblaje bastante efectivo, bastante bueno. Siempre Ubisoft, a mí en ese aspecto, pues es una compañía que normalmente cumple bastante bien. Aquí lo ha vuelto a hacer, con unos personajes bastante marcados, acento de la zona, entre comillas, vaya, con a veces mezclando palabras del lenguaje, me imagino que será el Egipto, porque suelen decir alguna que otra palabra en un idioma diferente al castellano, y la verdad que a mí me ha convencido. No suele fallar o dar patinazos Ubisoft en este aspecto, y aquí tampoco lo ha vuelto a hacer con una de sus franquicias clave. Pues bueno, yo más o menos creo que lo has dicho, pero ¿crees que ha estado bien que se hayan tomado este paroncito Ubisoft para traer nuevamente Assassin's Creed a todo lo alto? Hombre, yo diría que sí. A todo lo alto, todo lo alto. Creo que Assassin's Creed es una saga o una serie de títulos que tienen que aspirar a sobresaliente, y este se ha quedado, digamos, que en un notable alto. El porqué de este motivo, pues el primero es un punto fundamental, que es el combate. Combate que a mí no me ha terminado de convencer, que tiene sus lagunas y que tienen que perfeccionarlo. Pero en resto de aspectos, salvando ese vamos a alargarlo porque tienes que hacer secundarias para tener niveles, que es algo que a mí, hablo siempre en lo personal, no me gustan los sandbox. Ya me pasó con el Assassin's Creed Syndicate, que me obligaban a desbloquear diferentes sectores para poder afrontar la última misión, y me jodió bastante tener que hacer eso. Pero bueno, se hace bastante llevadero. Momentos a veces cuando tienes que hacer muchas secundarias se hace pesado. Las cosas son dichas de paso. Pero yo creo que la han sentado muy bien, sobre todo lo primero en el aspecto gráfico. Han dado en la clave, lo han bordado, o sea, de 10 lo que han hecho esta gente. Y sobre todo yo creo que han ido a un momento, yo creo que bonito de la saga, que es el nacimiento de los asesinos. Es verdad que la parte del presente queda ahí un poquito en el aire, como siempre, que no se decantan a poner a nadie, como ya pasaron en la trilogía original, en la parte de Desmond. Y hombre, ahí sigue habiendo lagunas en ese aspecto. Pero vamos, no sé por dónde querrá tirar Ubisoft con la saga, sea dónde la querrá llevar en próximos años. Pero yo creo que ha dado bien, ha dado pie y sobre todo a tener cambios, que es lo que le hacía falta a esta saga, un descansito y que viniera con más fuerza, que es lo que ha hecho. Y que a todos los seguidores de Assassin's Creed que le haya gustado la saga, que la haya seguido, que somos bastantes, que a pesar de que sean repetitivos, seguimos picando, seguimos jugándola, nos sigue gustando a pesar de los problemas que arrastraba, aquí mejora a algunos, empeora a otros. Pero bueno, esto ya es una piedra para decir, al siguiente sabemos dónde tenemos que enfocarlo, qué tenemos que hacer y mejorar a partir de ahí. Yo creo que es un juego que a todo seguidor de la saga Assassin le va a gustar. A los que no han jugado ninguna, pues no sé si este sería uno de los buenos para empezar, porque hay ciertos detalles que si no lo has seguido, pues oye, te los vas a perder, sobre todo al final de, les digo, las dos o tres últimas misiones, que es donde se destapa un poquito más todo el pastel del nacimiento de los asesinos, pues se lo va a perder un poquito. Entonces hay otras opciones en cuanto a la historia que son mejores que este, y que desde aquí pues yo me atrevo a recomendarle. Un juego que me ha divertido, había momentos muy buenos, otros de bajón a mitad de título, pero que vamos, ahora mismo está por 70 euros si no me equivoco en PlayStation 4 y Xbox One. Me imagino que sobre 60 en PC o 50 euros, no sé cuánto estará. Ha estado rebajado hace poco en el Black Friday sobre 30 y algo. Si buscáis y por Wallapop y diferentes webs podréis conseguir case por 30-35, que yo creo que es el precio, 35-40 euros, que es un precio que no os arrepentiréis. Ya 70, si eres muy fan, pues pídatelo. Pero el precio recomendado que yo le daría a este juego son 35-40 euros por ese precio, y como seas completista vas a tener tus 100 horas tranquilamente para verlo absolutamente todo, porque es una burrada lo que le han puesto. Y si no, te garantiza unas 30-40 horas, que para ser un Assassin's Creed está más que bien. Vas a tener juego para largo, y que simplemente eso, han vuelto a hacer las cosas muy bien. Faltan cosas que mejorar, pero ya lo veremos si esperamos, y que todo vaya bien dentro de 2 añitos. Pues muchas gracias por este pedazo de análisis que nos has dejado aquí con este Assassin's Creed Origin, que yo creo que lo has dejado clarísimo a cualquiera que le pueda interesar, sí, pillarse el juego o esperarse un poquito más para que esté un poquito más barato y realmente le salga bien. Y pues nada, dicho esto, vamos a pasar con una de las secciones más rápidas del programa. Vamos a pasar con el ¿A qué juegas? Y en esta que juegas, pues como no podía ser de otra forma, vamos a ver a qué vamos a jugar el año que viene. Así que empiezo por ti, Ricky, otra vez. No descansas. ¿A qué vas a jugar el año que viene? Pues, hombre, a lo que me gustaría jugar el próximo año, así a bote pronto, sale en enero el Monster Hunter, que yo creo que... Monster Hunter World, si no me equivoco. Que por probarlo en One, que siempre ha sido exclusiva de plataforma Nintendo, pues puede estar un puntazo. El Bayonetta 2, que no lo jugó en su momento, y creo que sobre marzo, si no me equivoco, está también por ahí el God of War 4. Si a eso lo sumamos que en enero sale el Dragon Ball Z Fighter, tenemos un inicio de año, yo creo que es súper potente. Pues sí, un inicio impresionante. Robert, ¿tú también te parece un inicio impresionante? ¿Vas a caer en el inicio o te esperas algo que salga más tarde? Pues para empezar, en febrero tenemos Bayonetta 1 y 2 en Switch, que yo no los he podido jugar. Así que me parece el momento idóneo ya para prepararme para el 3, que esperemos que salga el 2018. Ve, cómprate unos Joy-Con nuevo, hijo. Bueno, un mando pro seguramente me iría mejor. Luego espero que salga el año que viene también el Red Dead Redemption 2, que también le tengo muchísimas ganas. Death Stranding creo que no lo vamos a ver el año que viene, así que nada. Ni esta generación. Y, bueno, posiblemente. Y tengo muchas ganas de ver a ver qué dice Nintendo, porque está por ahí lo que está haciendo Retro Studio, está el Metroid Prime 4 y hay cositas que tengo ganas de ver, a ver cómo se presenta el año para Switch. Que sobre todo este año, como ahora comentaremos en los GOTY, ha sido mi consola principal. Y Marta, ya sé que tu Switch no, pero ¿qué esperas el año que viene con más ganas? La verdad, creo que yo ya no sé si por tanta noticia que me han pasado últimamente, el Dragon Ball el Fighters me gustaría probarlo. Además, lo probé en la Barcelona Games World y me pareció muy interesante. También es verdad, y ahora que me lo recuerda Robert, me gustaría probar el Red Redemption, porque lo estuve jugando con la Play 3 de un amigo y me encantó, y la verdad es que me dejó con ganas de más. Pues yo por mi parte, y simplemente para hacer la sección, Bayonetta va a ser lo que más ganas tengo de jugar. El 2 no lo pude catar, el 1 me encantó y el 3 también estoy con Robert, estoy bastante convencido de que lo veremos a finales de 2018. Cruzo los dedos. Este tío está flipado. Pues bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya al notición. Pues para esta notición vamos a empezar pues haciendo un análisis de lo que ha dado este año. Vamos a mirar aquí la vista para atrás, un poquito de objetividad, para ver qué es lo que nos ha dado este año y a partir de ahí, una vez lo hayamos analizado, vamos a elegir o destacar esos títulos que más nos llaman la atención, que creemos que van a ser candidatos para acabar seleccionando un juego como GOTY. Así que, ¿quién empieza con este resumen del año? Bueno, pues para mí destacar del primer mes del año, enero, que tuvimos la presentación de Nintendo Switch. Ya pudimos ver todo lo que prometía esta consola, todo lo que traía nuevo, algún teaser de algún jueguecito. Tampoco fue una conferencia muy allá, se nos presentaron los Joy-Con de colores y tal, que sí que sorprendió todo lo que tenía que ver con el control de movimiento, la vibración HD, etcétera. Se pudo ver por primera vez por segunda vez el Mario, porque ya se vio en el anuncio aquel un poquito, pero bueno, pudimos ver un tráiler, pudimos ver todo lo que se iba presentando, tuvimos allí un desfile de diferentes desarrolladores prometiendo que tendríamos juegos, que algunos aún faltan por ver si realmente vamos a tener, por ejemplo, Suda51, que a mí es un desarrollador que me gusta muchísimo, hace juegos muy locos y tengo ganas de ver lo que hace en Switch, porque no sé si el No More Heroes 3 lo tendremos en Switch, no me acuerdo si estaba comentado, supongo que sí, pero tengo ganas de verlo y para mí pues fue un inicio de año muy prometedor, porque ya prometieron lo de un juego al año grande para Switch, que más o menos la han ido cumpliendo, al mes, perdón, y pues eso, ya le tenía muchas ganas a la consola, pero viendo lo que estaba por venir, pues me hizo tener un hype, sobre todo porque quedaban solo 2 meses para que saliera, pues muy grande, un hype grandísimo. Hombre, yo fui de los que vi esa presentación y más que ganas de comprarla, me dieron ganas todo lo contrario de no comprarla. Al final, un par de meses más tarde, pues mira, me la acabé pillando y pasó eso. Sí, estaba el Zelda y demás, pero no sé, habían ahí en esa presentación varios claros oscuros, algunos más oscuros que claros, que no me terminaron de convencer, pero bueno, al final, yo pasé por caja súper contento, porque al final es una consola que marca la diferencia teniéndola en las manos. Si no la catas, si no la tienes, no sabes lo que ha hecho Nintendo. Sí que es verdad que el catálogo inicial que prometía era bastante pobre. Sí que teníamos el Zelda, que es un auténtico juegazo, pero poco más teníamos. Sí que es verdad que luego han ido saliendo, ha habido muchos momentos para comprarse la consola, con Splatoon 2, con Mario, con ARMS, has tenido ahí la gente ha tenido una gran variedad de juegos para ir comprando la consola cuando quisiera. Es una consola que se ha vendido súper bien, vaya, está a punto de alcanzar los números de venta de Wii U, que es una consola que se tiró creo que 5 años en el año que no hace que lleva, ya está casi para alcanzar ese número. Así que creo que Nintendo sí que empezó a lo mejor un poco regular por el precio también. Mucha gente esperaba que fuera más barata, pero al final ha demostrado que si propones algo diferente no tiene por qué ser algo muy puntero, aunque si tuviera un poquito más de potencia creo que nadie nos quejaríamos, pero si propones algo diferente y traes buenos juegos, pues al final las cosas te salen bien. 13 millones vendió Wii U, 10 lleva Nintendo Switch. Yo tras ver la presentación seguía teniendo dudas respecto a la consola, menos, pero lo que pasa es que ese Zelda Breath of the Wild nos lo metieron ahí con un tráiler que hizo que cualquiera que le interesara mínimamente el juego se hubiera obligado casi a comprarse la consola. Y de hecho, algunos de los claros que has comentado siguen estar claros. Aún no tenemos claro el sistema online y el año que viene se supone que lo van a cambiar. Así que ahí sigue siendo un punto negativo para Nintendo, pero bueno, como decís, el resumen de Switch en este primer año ha sido espectacular. En cuanto a bagaje de juegos, yo como usuario de la consola no podría estar más contento y satisfecho de ella, porque de hecho es al final sus juegos son los que más horas les he dedicado este año. Así que yo creo que eso habla muy bien de la calidad de los juegos, que no hace falta tecnología punta para hacer un buen juego. Y bueno, con muchos indies se ha demostrado y Nintendo con esta consola lo está volviendo a demostrar. Yo, si me lo permitís, como no tan fan de Nintendo y jugadora que no utiliza Nintendo Switch porque no la tengo, la probé y la verdad reconozco que es una pedazo consola y la idea de ser portable, solo hay que ver la evolución que hizo la Wii U, que bueno, ya tenía su puntazo con la pantalla en el mando y tal, a simplemente poder llevártelo donde quieras, es una pasada, pero aún así yo personalmente lo que me tira mucho para atrás es el precio, y es que me sigue tirando para atrás, no están así las cosas como para ir tirándolas en bueno, para jugar a juegos que después los puedes tener en ordenador, para lo que sí que soy muy fan. Juegos que vas a tener en ordenador, si lo bueno de Nintendo son las exclusivas, hija. Bueno, hay algunos independientes que han salido allí, pero también en PC. Ya, pero no te compra, o sea, los independientes rellenan catálogo, pero si juegas a Switch es por las exclusividades, hija, de toda la vida. Bueno, si Nintendo empezó fuerte el año, yo creo que quien único le puso cara y la plantó, pero bastante bien, fue la todopoderosa Sony, que sacó a principio de los 3-4 primeros meses, si no me falla la memoria, así de cabeza, tres auténticos pelotazos. Empezaremos por decir el más lejano o el más cercano de todos, que fue el Horizon Zero Dawn, si no me equivoco, no, mentira. Primero fue el Nioh, que fue un auténtico sorpresón para todos los amantes de la saga Soul, sorprendido por propios extraños. El Team Ninja se sacó de la manga un auténtico pelotazo que todos los amantes de la dificultad y de la temática, aún así, Soul, lo disfrutaron. El Horizon Zero Dawn, que fue otro pelotazo, un portento gráfico brutal en un mundo abierto, la verdad es que un juego muy completo y muy muy bueno en el que echarle muchísimas horas. Y el Nier Automata, que vamos, fue la secuela del primer Nier y que sorprendió también a propios extraños por su jugabilidad, su sistema de combate, su música, que a día de hoy posiblemente sea una de las mejores que nos vamos a encontrar este año. Y la verdad que iba sacando mes tras mes, juegazo. Y al final de año puedes parar un poquito, pero joder, que encontrarte en la consola de Sony estos tres juegos, que es que sea, precisamente cortos no son. O sea, para sacarle todo el jugo para los 6 primeros meses iba más que sobrado con estas tres pedazos de obras maestras. Yo la verdad es que a esos dos juegos le tengo unas ganas brutales. El Nioh sí que... Nier, perdón, siempre me confundo. El Nier lo tengo más fácil porque puedo pillarlo en PC y tirar para adelante. Además, eso, le tengo muchísimas ganas por todo lo que he escuchado. Y el Horizon, como amante de los mundos abiertos y la exploración y tal, le tengo muchísimas ganas también por la ambientación y tal. Y vaya, que todo el mundo que escucho que lo ha jugado lo pone por las nubes. Así que le tengo muchísimas ganas. A ver si puedo pillar una Play 4 prestadita y me lo juego, porque la verdad es que le tengo ganas. Yo, en resumen, bueno, ya lo iremos viendo. Creo que Sony a lo mejor ha tenido un año un poquito más flojo en cuanto a lanzamientos gordos, no en cuanto a ventas, porque se sigue manteniendo arriba. Vaya, es la consola más vendida de la generación con un margen increíble. Pero bueno, este inicio de año por parte de... Bueno, aunque el Nioh es multiplataforma, pero el Horizon ahí demostrando guerrilla que puede volver a ser una gran compañía después de los Killzone, que habían sido un poquito flojos. Pero el Horizon, la verdad es que, bueno, ha estado nominado a mejor juego del año en los Game Awards y creo que en nuestra lista va a aparecer también por ahí. Es que lo del Horizon a nivel de diseño artístico, o sea, y de concepto, el mundo que proponen es una pasada. A nivel técnico, el motor de guerrilla es una salvajada. Y tengo entendido, porque no lo tengo play y no lo he jugado, que la narrativa del juego es muy buena. Quizás la jugabilidad es donde las partes de sigilo te he entendido que falla un poco, pero bueno, que es un juegazo. El Nier, bueno, es que poco se puede hablar de Platinum cuando se mete en su género. O sea, es un juego súper bueno en cuanto a tema de jugabilidad y combates. Y yo de Sony, precisamente este principio de año, destacaría el hecho de un juego que no hemos comentado que salió en enero, que es el Resident Evil, el 7, que es el, yo creo que es el mayor y gran exponente que tiene Sony en cuanto a exclusividad en VR, porque jugar ese juego en VR con PlayStation es una pasada, si lo aguantas obviamente, porque vas con el culo bien prieto, pero bueno, a destacar otro estandarte de Sony que con la tontería es quien manda en VR, porque ni Oculus ni HTC se le acercan a las ventas a las de Sony, y este yo creo que quizás sería el juego más pepino como juego serio exponente de las VRs. Sí, aparte de que fue un título que sorprendió a propios extraños, Resident Evil en primera persona, pues la gente pensaba que va, hostia, se va a meter al carro de Outlast y compañía, que es lo que está de moda, y hombre, supo sacar su propia personalidad con todo el mundo, con toda la historia que hay detrás de Resident Evil, y sacar un título muy muy bueno. Lástima, digamos, que las dos últimas horas, dos horas y media, que cambia el concepto del juego totalmente, se vuelve en un shooter puro y duro, bastante sencillo, de mata todo lo que tengas por delante, pero las primeras horas son muy muy buenas, y digamos que la mancha final no hace que te quede una sensación muy muy mala en la boca una vez acabas el título, sino todo lo contrario, hostia, lástima que no supiera mantener esa primera parte en toda la aventura, pero digamos, un camino y un, entre comillas, reinicio de la saga que le ha venido muy bien a Resident Evil. Sí, además que ha traído dos DLCs que la verdad es que dicen que están bastante bien. El último con un personaje bastante conocido de la saga, que supongo que todo el mundo lo sabe, pero no quiero hacer spoiler por si alguien no, que dicen que trae a la mejor Capcom sorprendentemente. Así que eso, muy bien, que Resident Evil haya vuelto a ser un gran juego de terror, entre comillas, que los primeros tampoco que fueran muy muy terroríficos, tenían algún sustillo, pero está bien que vuelva a estar en buena posición, porque joder, Resident Evil creo que muchos jugadores lo llevamos en el corazón, y después del 6, que fue bastante truñito, pues esperábamos que estuviera otra vez en lo alto. Y en febrero también tenemos, ya hemos hablado de Nintendo y de Sony, pues vamos a hablar de unas pocas exclusividades que sacó Microsoft, que fue ese Halo Wars 2, que se lleva esperando desde mucho tiempo, y bueno, salió a finales de febrero, un juego que cumplió sobradamente con lo que se esperaba. Tampoco ha llegado a ser ese super triple A que quizás le ha faltado este año a Microsoft, pero desde luego que siguió la línea del 1, incluso lo mejoró claramente en todos los aspectos. Hombre, un exclusivo un tanto atípico, porque era el título potente de los 6 primeros meses de Microsoft. Un RTS en acción directa, yo lo he podido probar no tanto como me hubiera gustado, me lo he comprado, pero no le he podido dar las horas que me hubiera gustado. Pero sí es verdad que yo creo que mejora todo lo que tenía del primero, y para los amantes de la estrategia, tener un juego así en consola, pues siempre es bienvenido. Es verdad que aquí Microsoft, en esos primeros meses, yo creo que está más centrada en todo el tema de campaña de la Xbox One X que en sacar títulos, y se ha notado mucho. Sí, vivíamos de base de la third party, pero coño, cuando ves la competencia, que Nintendo saca su Switch con su Zelda, miras a Sony con esos tres títulos que nombramos, Horizon, Nier y Neo, y miras para tu cajón y te ves el Halo Wars, pues te quedas un poco, no decepcionado, pero sí cabizbajo, porque no ha salido prácticamente nada en los primeros meses de Xbox destacable. Pues bueno, aquí vuelve el Nintendero, y es que en marzo tuvimos, el 3 de marzo creo fue, 2 de marzo, tuvimos ya Nintendo Switch en nuestras manos con el grandísimo Zelda que desveló todas las, si alguien tenía dudas, las tiró por el suelo, porque la verdad es que que un auténtico juegazo y eso, pues un abanderado para una salida de una consola dignísimo. Marzo yo creo que fue una de cal y una de arena en la saga, para los videojuegos en general, porque tuvimos una saga como Zelda que se reencumbró hasta lo más alto y una saga que estaba en lo más alto y que se pegó un batacazo, y estoy hablando de Mass Effect Andromeda, que había muchísima gente que lo estaba esperando como agua de mayo y pues peor no pudo ser el inicio, con unos bugs terribles y un juego que al final no estaba mal, pero desde luego que no estaba al nivel de lo que esa saga es. Yo la verdad es que me lo venía oliendo hacía tiempo en este juego, no sé por qué, porque me encanta Mass Effect, pero las cosas que veía, aparte de los retrasos, los cambios en el estudio y tal, me hacían oler un poquito a chamusquina, y efectivamente al final el juego ha salido bastante regular. Vale, que aparte de los bugs y tal, luego es que jugablemente he escuchado cosas, bueno, jugablemente en la historia en general, lo de que se supone que tú vas a descubrir una galaxia, pero todo es demasiado familiar, hace que pierda bastante gracia de la que tenía la primera trilogía, ¿no? Con viendo todas las razas nuevas, explorando, viendo esa historia increíble. Entonces, pues es una pena, ¿no? Que BioWare o esto, este estudio secundario haya llevado aquí. No sabemos, no sé si lo sabremos algún día por culpa de Electronic Arts, por culpa de unos o de otros, pero la verdad es que creo que el año pasado uno de los grandes leadas fue la de No Man's Sky, pero este año sin duda creo que ha sido la de Mass Effect Andromeda. Fíjate que sí, yo me lo vi venir, que me esperé, yo creo que fue un mes y medio, y lo compré por 30 euros. O sea, sabía que iba a ser un batacazo y no me equivoqué, a la primera rebaja que hubo, no sé si fue un 40% o 50%. O sea, que la hostia fue muy grande para que una compañía y como Electronic Arts y un juego del calibre de Mass Effect te lo vendan a 30 euros al mes y medio de salir. Ricky, no te vayas muy lejos, porque en marzo fue cuando empezó un fenómeno del que creo que tú eres el que mejor puede hablar, y es que ha sido uno de los grandes fenómenos del año, por no hablar del fenómeno del año, porque en marzo fue cuando se lanzó, mediante el programa de acceso anticipado en Steam, un tal PlayerUnknown's Battleground, que al principio nadie sabía nadie quién es, y mira ahora, ¿qué ha sido esto? Hombre, tanto como gran indicado, no. O sea, yo me lo acabo de comprar esta semana en Xbox One, sí que fue a raíz de darle al Fortnite, que me ha parecido, vamos, de hecho es de lo que más he jugado este año, tranquilamente. Y lo que he podido jugar en consola, hombre, nos encontramos con una de cal y una de arena. El punto bueno es que el juego es divertidísimo, o sea, las cosas como son. Tiene una tara tremenda, que es la carga gráfica. O sea, el avión, cuando tú lo ves, va a 15 o 20 frames, empieza a descender, el mapa no se ha generado, según vas acercándote al suelo va súper lento, ves cómo se genera todo a tu alrededor, los árboles, los edificios, todo. O sea, es una cosa que la ves y dices tú, esto es lamentable. Pero ya una vez en tierra, mira, el juego cobra otro color, se asienta más, carga todas las texturas y puedes jugar. Es verdad que tiene sus fallos, hablo sobre todo de la versión de Xbox One, que es la más atrasada y la que yo he podido jugar. Pero aún así el juego me parece glorioso. O sea, es un título para echarte horas y horas, ya sea solo, con los colegas. La tensión que genera cuando estás a punto de acabar la partida, que queda menos gente, el círculo se hace más pequeño. Entrar en todas las casas que tienes, que puedes entrar en todas, que es una pasada. Es ver el mapa y ver todo lo que tienes y dices tú, joder, tío, vale que gráficamente no es un portento, pero es que lo que te aporta en la isla, que es una isla tremendamente enorme, y ver esa posibilidad de te puedes meter en cualquier lado, coger las armas, todo lo que trae el equipo que llevas, que para mí el control, que hay gente que se queja en la One, que le parece malo y demás, a mí no me parece tan malo. Está, yo creo que muy bien adaptado el tema de los menús. Una vez lo coges, es sencillísimo poner todo lo que necesitas a las armas y demás. Y desde luego yo, a mí personalmente me encanta y me gusta. Hay gente que lo odia, no sé si por el tema gráfico o por envidia que no esté en la consola de Sony, pero vamos, probar, sobre todo, ya lo dije en su día, probar el Fortnite en su versión Battle Royale. Si os gusta, sabéis que tenéis este, que es mucho más completo, ahora que salió hace una semanita y algo por 30 euros en One, y pillároslo, porque de verdad que a pesar de los fallos que va a tener, el día que lo lancen va a salir más caro y, hombre, te vas a comer una de bugs y una de fallos tremenda, que a veces las puertas no se abren, que tu muñeco le cuesta a veces agacharse, vaya, que te pega tirones, que puede ser que te lleve las partidas, pero es un game preview, entonces sabes lo que hay, que esto te lo vas a chascar sí o sí si te lo compras ahora. Pero a pesar de eso, pues la diversión que me está dando, yo lo recomiendo. En abril, el 28 concretamente, aunque era un refrito, la gente de Switch, tuvimos Mario Kart 8 Deluxe, la salida del juego de Wii U en Switch, y la verdad es que es un juego espectacular. En Switch se ve de lujo, tanto en portátil como en pantalla, un juego súper divertido, vaya, un Mario Kart, el mejor Mario Kart hasta ahora posiblemente. Y eso, como mucha gente no tuvo Wii U, pues lo sacaron en Switch y la verdad es que vaya, está difícil no ponerlo en los GOTY porque ahí está el tema remake o reboot, pero joder, es un auténtico juegazo y aquí los del podcast nos hemos pegado alguna que otra viciadita. Probablemente el juego que mejor se ve en portátil de Switch y bueno, como dices, es un vicio puro y duro. ¿Algo más o doy el salto a abrir? Sí, que Mario Kart es el juego que más horas le he dado yo en Switch de lejos y las que me quedan. Nos quedan. Pues pasando a mayo, yo creo que tendríamos que destacar, aquí es donde podemos destacar el gran juego español del año, que es Rime, un juego barra experiencia que yo por lo menos no he probado porque no me va a entrar este tipo, pero creo que quienes sí lo han jugado lo han disfrutado mucho. Sí, se ve que es un... yo lo tengo pendiente también y es un juego precioso, vaya, artísticamente es una auténtica pasada. Y además se ve que la historia está bastante bien, un juego cortito, con unas mecánicas así peculiares de puzzle, pero la verdad es que eso tiene una pintaza brutal. Además, pues eso, sentirnos orgullosos de que está hecho por un estudio español, así que el que quiera y pueda, vaya, que vaya a probarlo porque seguro que no se arrepiente. Bueno, pues el 11 de mayo la gente de NetherRealm, conocido equipo que ha hecho el Mortal Kombat X, pues nos sacó el Injustice 2, continuación directa del Injustice, ese juego de superhéroes de la DC Comics que se dan de hostias en un juego muy bueno en cuanto al tema de combate se refiere, debiendo mucho de los combos que ya se hacían en el anterior título y que también continuaron con el Mortal Kombat X. Y así que yo recuerdo de este año, posiblemente sea el gran título de lucha que nos vamos a encontrar, un título redondo con un modo de historia muy bueno, con horas y horas que puedes dar al online y que no ha llegado a desbancar al Street Fighter V, pero oye, que se ha quedado ahí como una opción, yo creo que bastante interesante y bastante buena, y superando eso sí al Ultimate o el Marvel vs Capcom 3 o 4, no sé cuál sacaron este año, se quedaron un poquito atrás. Yo creo que si queréis un juego bastante largo, completista y que su comunidad online siga a día de hoy dando hostia, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues en junio, siguiendo con los juegos de lucha y volviendo a Nintendo Switch, tuvimos una nueva IP proveniente de Nintendo, no es otro que ARMS, este juego de lucha, pero bueno, muy al estilo Nintendo, ¿no? Un poquito más raro, con los puños, luchadores con puños extensibles, muy coloridos, y la verdad es que el juego está teniendo un crecimiento muy bueno, porque ha metido torneos, ha metido logros. Y la verdad es que yo me lo compré y no soy muy amante de los juegos de lucha, pero bueno, lo poco que pude jugar estaba bastante divertido. Ver combates es espectacular porque hay gente que tiene un control sobre los luchadores que es increíble. Sobre todo si podéis ver al productor del juego que joder, el tío lucha de una forma que es para flipar. Y la verdad es que bueno, en general la gente está bastante contento. Se ve que la comunidad sigue muy activa en este juego. Y no sé, para ser una nueva IP de Nintendo, pues a lo mejor no ha tenido tanta pegada guiño guiño como el Splatoon, pero bueno, en general bastante bien. Oye, fue uno de los títulos con los que me pillé la Switch junto con el Mario Kart, y la verdad que es un título que presta a jugar con colegas, y aparte yo creo que es un título perfecto para enseñar las virtudes que tiene la consola, igual que en su momento pues el Wii Sport con los juegos de tenis y boxeo pues la enseñabas y la gente se quedaba un poquito así flipándola, pues ocurre un poquito con el ARMS. Un juego que de empezar es fácil de jugar, pero como todos los juegos de Nintendo, para sacarle todo el suco tienes que echarle muchas muchas horas, conocer todos los personajes, sus habilidades que tienen, que aunque parezca mentira cada uno tiene la suya. Los guantes al final pues los puedes conseguir todos para todos, pero échale horas y horas y horas. Han sacado también, como dice Robert, diferentes eventos especiales en los cuales pues conseguías pues opciones de más guantes, más dinero, que al final te permite conseguir los dichosos guantes para combatir. Yo creo que es un título que, si te gustan los juegos de pelea y tanto diferentes, pues es una opción a tener en cuenta. Y sobre todo eso, si tienes un colega y si ya tienes los cuatro mandos, pues a darse toñas, que puede ser la leche, y las risas que te vas a echar en tu casa van a ser épicas. Y el soporte que le están dando, porque han sacado varias actualizaciones. Tengo entendido que van a lanzar dentro de poco un nuevo personaje. Y como entrada a una nueva IP, yo creo que el resultado es muy bueno, la verdad. Sí, a lo mejor a mí lo que menos me gusta es el que, bueno, se puede jugar como quieras, como es la filosofía de la consola. Pero el tema de jugar con los Joy-Con y hacer lanzar puños es lo que menos me convence. Soy más de jugar con el mando, pero eso, como puedes jugar como quieras, pues tampoco lo pondría como punto negativo. Y pues para terminar con junio, yo pondría, destacaría otro, vámonos al otro lado, vamos a Sony con el Crash Bandicoot, el Sane Trilogy, que yo creo que sorprendió a todo el mundo. Insane, no está sano. Perdón, sí, Insane. Que sorprendió a todo el mundo porque por la calidad del remake, porque eso es un remake como Dios manda, y mucha gente le gustó. Incluso, bueno, algunas críticas subieron porque se reajustaban las físicas y el juego era más chungo, pero bueno, al final un buen remake. Hombre, el problema vino aquí con la primera entrega. Yo me he pasado los tres, y el primero es que había un par de saltos peliagudos y su dificultad era, vamos, jodida, no, lo siguiente, para pasarte a lo mejor un nivel tenías que pegarte tu horita y algo. Y ya no te digo el puñetero reto de, si lo quieres completar, y conseguir todas las cajas para que tengan los cristales, las zonas secretas. O sea, solamente la primera entrega te puedes pegar tus 20 horas tranquilamente para completarlo enterito de pe a pa. ¿Qué pasa? Que luego ya tanto la segunda como la tercera, que es un auténtico paseo, la dificultad baja muchos enteros. Y yo creo que era como antes, los títulos de antes, si recordáis, la primera entrega era la puta, la jodida, la que te reventaba por todos lados. Y luego sobresale la dificultad. Pues esto ha pasado igual que con Crash Bandicoot. Ha mantenido la dificultad del primero, que en su momento seguramente sea igual o más jodida que en este remake. Y la ha mantenido el resto del juego. Ya os digo, el tercero, si vais a saco, en hora y media o dos horas os lo pasáis. Que es que yo lo he hecho, ¿no? No tardé, si creo que son dos horas y media. Y ya había completado los cinco mundos. Y el uno, en esas dos horas y pico, no llegué, vamos, a vislumbrar casi nada, ¿sabes? Yo creo que esa fue la gran polémica que hubo, que antes los juegos, las primeras entregas eran jodidas, y ahora a día de hoy las primeras entregas de los juegos no son tan jodidas como antaño. Sí, respecto al conjunto en sí, pues lo que dice Ruedi tiene toda la razón. Sacarte los tres juegos a precio reducido, haciendo un remake como Dios manda, aunque ellos lo llamen, creo que lo llaman remaster, no lo llaman ni remake, pero vaya, es un juego que 100% está hecho nuevo, más que nada porque no tenían el código fuente del juego, así que lo tuvieron que hacer desde cero completamente. Así que, joder, en ese sentido, pues un buen producto, un regalito para los fans, muy rico. Y antes de pasar a julio, vamos a presentar a ese compañero que tenemos perdido en el limbo esperando, que habíamos dicho que a lo mejor aparecía, a lo mejor no. Pues al final se ha decidido pasar por aquí, y es Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. ¡Eres un amigo de mierda! Buenas noches, me he pasado tarde porque he tenido problemas con la empresa Apple, como me dice a nivel privado el señor Revici. Y es que, bueno, pues he tenido temas de trabajo y al final he llegado tarde para coger un Apple X o iPhone X. Y nada, ya estoy aquí para batallar todo lo que haga falta. No sé qué habrá hecho Redditchy, pero de todo lo que ha hecho Redditchy, pues yo opino lo contrario. Oye, por cierto, ahora que me habéis invitado a entrar, maricones, supongo que habréis dejado el pabellón bien alto y habréis comentado el pedazo de juego que salió en marzo, que comentó aquí un servidor sin chat, el Thimbleweed Park, ¿no? De los creadores de Mad Invention, ¿verdad? Negativo. Yo he hablado de mi Thimble matutino, que por delante echa gotas y por detrás le cuelgando pelotas. A mí particularmente también me vale, sinceramente. Pero ¿no habéis hablado de Thimbleweed Park, del creador de Ron Gilbert y Gary Winnick, que di por culo hasta la saciedad con este juego en Indie Podcast? No, ¿cuándo salió? el 30 de marzo del 2017, casi lindando ya en abril. Y para los que no lo conozcan, que os insto a, por supuesto, a escuchar nuestro programa, no me acuerdo qué número, pero bueno, está, lo podéis buscar aquí en iVoox. Es una aventura gráfica de corte clásico en la que, bueno, pues llegamos a una ciudad un poco, digamos, clicheada, no sé, es que no sé si, si esa palabra existe, pero bueno, con muchos clichés, americana, en la que, bueno, ha ocurrido un suceso que tenemos que investigar encarnando a varios personajes para desarrollar la aventura gráfica. Y la verdad que particularmente me parece una de las aventuras gráficas de las más divertidas que he jugado, yo creo que de siempre, y que tiene sobre todo el sabor de las clásicas de Manic Mansion, como he dicho antes, de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. También me recuerda mucho a Hollywood Monster, pero sobre todo a las antiguas Monkey Island. A mí el Zimmerweed este, si no está en Switch, no me interesa. Oye, estoy mirando la eShop y sí que está. Vaya juegazo, Dios. Pero qué hijo de puta, qué vendido, tío. O sea, si sale en Switch sí que mola. Bueno, ya volviendo al mes que nos pertoca, que era julio, si no recuerdo mal. También otro juego de Switch. La verdad es que eso, el juego al mes más o menos la ha mantenido. Y tuvimos Splatoon 2, un auténtico juegazo. La verdad es que tiene una campaña bastante decente, un multijugador muy adictivo, tiene el cooperativo con el Salmon Run este que es súper chulo. Y la verdad es que lo mismo, todo el mundo que no tenía Wii U, que no pudo jugar al primer Splatoon, pues se ha podido enganchar a este. Y la verdad es que como el ARMS, van manteniendo la comunidad, van sacando cositas, van poniendo los Splatfest, que creo que son uno al mes o dos al mes, en el cual pues consigue recompensas y se junta ahí todo el mundo a pegarse tintazos. Y la verdad es que un juegazo. Un juegazo que lamentablemente se ve lastrado por el sistema de comunicación de Nintendo Switch. Este juego, con un buen sistema de chat en una consola normal, lo peta y lo repeta como es que no habría color. Y hostia, qué chista como ha salido. Y no, yo creo que es el gran problema. Yo sí, de hecho, no tengo Splatoon 2, es básicamente por eso, porque me da mucho palo tener que usar una aplicación externa. La Nintendo es un asco. Pero explica un poquito cómo va el tema, porque es de cojones esto, ¿eh? Estamos hablando de juegos, Charlie. O sea, simplemente que sepan que es una mierda pinchar un palo. Te das una aplicación en el móvil y conectar los auriculares al móvil y mientras estás jugando y que no se bloquee la pantalla, un ascazo. Pero simplemente yo quiero decir que yo creo que es el gran handicap de Splatoon 2. Es que eso con un buen sistema de chat, es que veríamos. Splatoon 2 está para PC y es que lo ves en Twitch hasta en la sopa. O sea, porque es un juego con un potencial y una diversión increíbles. Sí, es una mierda pinchar un palo, obviamente. Pero bueno, tienes la solución de ponerte Discord en el móvil que funciona perfectamente y apañarte ahí, porque es que ni el otro tenía chat de voz. A Nintendo no le gusta que haya chat en sus juegos, no sé por qué, porque es súper divertido. Bueno, el Mario Kart, ¿no? cuando al otro le jodes con una concha a cagarte tus muertos, yo no veo nada negativo en eso. Así es que de hecho en Splatoon necesitas cooperar, necesitas comunicarte. Bueno, en cierta manera, porque tú con el mapa más o menos ya vas viendo por dónde se está pintando, por dónde no. Obviamente si te coordinas muchísimo mejor. Es un juego en el que bueno, en un momento de remontada del equipo te cambia una partida fácilmente. Entonces eso lo facilitaría. Pero yo creo que es más el querer proteger a los jugadores de amenazas o de lo que sea que tiene Nintendo, que el hecho de facilitar esto. A ver si lo arreglan, como decimos, en el futuro, porque la verdad es que no sé, en más juegos que vengan al futuro, multijugadores, en un Super Smash Bros, por ejemplo, pues yo qué sé, es que un chat le vendría el pelo. El primero que puedo comentar del agosto es el Sonic Mania, que apareció el 15 de agosto, y bueno, yo misma hice el análisis y es una vuelta a los orígenes de Sonic en su mejor esplendor en 2D, y llevándonos a pantallas nostálgicas y músicas que nos devuelven a la niñez. Mira, rápidamente, y antes de que sigamos en el mes de agosto, nos hemos pasado por L3. Simplemente comentar que fue la noticia del año, lanzamiento de Xbox One X, presentación oficial de Microsoft de este nuevo pelotazo de 4K, que más adelante lo analizaremos un poquito en profundidad, pero vamos, que lo pusieran ahí el bicho con el título con el que cerraba, que ya no me acuerdo el nombre, que era de la gente de BioWare, Ahí se nos cagamos vivos. Simplemente nos cagamos vivos. Anthem. Ah, hostia, el Anthem, macho, tiene una pinta increíble, ¿eh? Y para arrebatar agosto, yo querría destacar Marian Rabbids Kingdom Battle, un juego que también analizamos aquí y que, bueno, un juego notable de nivel de estrategia, con una muy acertada mezcla de mundos, lleno de guiños, con mucho mimo y que al final entretenido. Uno de los juegos a los que más horas le acabo echando este año, básicamente. Pues yo que lo estoy jugando ahora, Ready, se me parece un poco repetitivo, tío. Sí, está bien, bastante sencillote la estrategia. Para jugar a ese tipo de juegos yo prefiero el XCOM, mucho más complejo, más serio, con más historia, y que se hace un poquito de pesadete porque es camina, vuelve otra vez a la estrategia, camina, sigue con la estrategia, coge las monedas para comprar un arma mejor para que gane. No sé, un juego que está bien sin más, pero que tampoco, más que de notable, para mí es un juego de bien. Claro, depende de cómo lo juegas. Como yo lo voy jugando en el tren, pues no se me hace tan pesado porque son sesiones más cortas. Depende cómo te lo dosifiques. Es un juego más complemento, no para que sea un juego principal. Como juego complemento es un juego notable. En septiembre tuvimos el lanzamiento solo en consolas de Destiny 2, el juego de Bungie y Activision. Pues vuelven los guardianes al planeta Tierra con, bueno, pues lo que ya hemos visto de ir por planeta, subir de nivel, conseguir loot, hacer multijugador, raids, bastantes actividades, no tanto como se hubiera deseado. Y bueno, ya hablamos hace poco sobre las polémicas en torno a este videojuego y la verdad es que es una pena. No, porque en el fondo, volar. Sí, es un juego divertido. A ver, yo me lo he pasado bien lo que he ido jugando, ahora lo tengo bastante dejado. Y seguramente cuando saquen más material me compre algún pase de temporada o algo que lo tenga todo y me vuelva a enganchar. Pero la verdad es que para seguir jugando hay que ser muy muy enganchado, te guste mucho este juego, porque si no es que muy rápido agotas todo lo que tienes que hacer. Es un juego para pasarte la historia, jugar con los colegas un poco y luego cuando salga la versión GOTY con todo, dejarte los DLC. Estilo de Division pero con un high-end, incluso yo diría que más rápido. Y además la historia es bastante, bastante mala, la del 2. Es que es... Es la típica historia de película de serie B del domingo por la tarde. Sí, es un sinsentido. Te la pasas porque, bueno, quieres ir avanzando y ver lo que tienes al final y que se abran cosas nuevas. Pero es que si no... Después de las pedazos de historias que hemos tenido con los Halo, que Bungie haya ido a esto, no sé, tiene cosas, tiene momentos... Hay un momento en el que vas andando por la ciudad a pasito porque estás herido sin poder disparar, que no viene el caso. Esa parte no tiene ningún tipo de sentido, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, hombre, el Destiny al final lo que la mayoría de la gente lo juega ya no es por historia así, sino por el loot, levearse y la raid, que digamos que es el gran reto de Destiny, que es por lo que la gente se pega 2, 3, 4, hasta 5 horas seguidas para poder solventarla, y al final es lo que hay. Si llegas rápido al nivel 20 y te pasa la raid en 0, o sea, en menos de un mes o mes y algo, pues te queda un juego cojo que hasta que no sea completo no le vas a sacar el verdadero suco que tiene. Yo, por ejemplo, The Division, que es el con el que lo comparo más directamente, tiene más horas de juego efectivos, por lo menos de salida. Bueno, a finales de septiembre salió el tan esperado Cuphead, después de tanto tiempo que esperaban los fans. Y nada, como ya sabéis, y es un juego a nivel artístico espectacular. Otra vez nos encontramos con animaciones de los años 20 y 30, con una banda sonora impecable y además con una jugabilidad que te hacen volver en todos los aspectos de los dos tipos de lucha que hay, de los jefes y los gun and run. Pues para cerrar septiembre y como anticipo de lo que venía en octubre, salió Project Cars 2, que anticipaba que empezaba la temporada automovilística con un juego que yo creo que pulía todo lo que el primero se había quedado que sí que no, y que a los amantes de la conducción quizá no llega a ser el super simulador que a lo mejor un Assetto Corsa sí que era, pero que desde luego que si te gustaba la conducción era un juego más que recomendable, casi casi obligado. Bueno, pues como he dicho, enganchando ya, vamos a saltar a octubre, en el cual, pues para completar este mes automovilístico, salieron Forza Motorsport 7 y Gran Turismo Sport, dos propuestas pues un poquito casi antagónicas, porque uno es más el juego clásico de toda la vida de, pues, de hacerte los carnets, de superar todas las pruebas, de conseguir todos los coches, y el otro con un salto muy notable en cuanto a la apuesta por el juego online, de haciéndolo de una forma muy buena, pues uno para cada lado, y bueno, pues para a remarcar otro juego más para PlayStation y por fin otro más para casi casi para Xbox. Aquí no sin polémica el GT Sport, ya que como muchos sabéis, las declaraciones de su creador pues decía que mucho de su juego, el 70% de su juego iba a ser offline, cosa que mintió como cual bellaco. Pues necesitas opciones online directamente para poder hasta grabar en el modo, digamos, más simplista. O sea, ya partiendo de esa base hubo mucha polémica, mucha historia, que se ha quedado ya un poquito atrás y que un poco por el feedback, que yo lo tengo ahora mismo descargado, no he podido jugarlo todavía, ha quedado un juego yo creo que bastante notable en cuanto a la propuesta que tiene. Por ponerse un poquito de ejemplo, el juego te mide tanto el tipo de velocidad que eres, si es un conductor rápido, menos rápido y demás. Yo creo que el más importante es lo limpio que eres. Es decir, tú eres un tío rápido pero eres un guarro, al final el juego te va a meter con gente que sea así. Si por el contrario tú eres un tío más elegante, que oye, pues si te van a adelantar, oye, ya me has pasado, no pasa nada, vamos a seguir jugando e intentar hacer puesto de manera lo más limpio posible, pues te va a emparejar con gente de esa categoría. Yo creo que es un sistema que es efectivo, es efectista y que ayuda mucho, sobre todo al online. Nos metemos en un juego, por ejemplo, los mismos Forza, el Fórmula 1 y demás, y te das cuenta que es un Mario Kart. Y joder, tío, a veces apetece jugar un poquito más limpio de lo que te encuentras y que te premien eso. Yo creo que es de alabar y de valiente por parte de la gente de Polyphony Digital, si no me equivoco, que era. Y en contrapartida, pues Forza 7 pues opta por una potencia gráfica brutísima. Es verdad que yo solamente he jugado la demo, pero la cámara exterior, para mi gusto, vibra demasiado, me chocaba, me mareaba bastante, no sé si habría que ajustarla o qué, pero que a nivel técnico es un auténtico portento y fue un juego que dijeron, aquí eres tú, Xbox One X, vale, aquí tienes este juego para que presumas de ella. Y a partir de ahí, pues, un clásico juego de la saga Forza con un montón de horas y no exento de una de las lacras que nos hemos encontrado estos últimos 3 meses, que es el tema de las famosas cajas de loot. Sí, en el tema de Gran Turismo, por lo que he escuchado, sobre el papel muy bien, el tema de lo limpio, pero se ve que luego en las carreras de sport, que son las que son a una hora determinada, que la gente se prepara y tal, para correr un poco más profesional, ahí no está implementado todo esto de los coches fantasmas y tal, y entonces es un poco jodido, ¿no? Que tú estés jugando ahí, te estés preparando y tal, y en la primera curva venga un desgraciado y te arrolle y te saque de la pista y te joda la carrera. Entonces, en ese sentido, bueno, a ver si lo arreglan un poquito, si tienen más control con este tipo de gente, pero no sé. Y luego el tema del Forza sí que se ve que es bastante, bastante malo todo el tema de las cajas de loot, porque afectan muchísimo a la jugabilidad. Cuando da igual cómo tú juegues, puedes jugar con todas las ayudas activadas, que el juego te va a dar los mismos puntos siempre para que vayas a gastártelos en cajas de loot y vayas avanzando y tal. Entonces, en un juego que era un simulador en el cual lo que destacaba era la forma en la que tú jugaras y condujeras, y todo esto haya sido eliminado por el tema de las cajas, pues es una verdadera pena, la verdad. Hombre, hay una noticia que lo echaron para atrás, pero no sé en qué punto se quedó. Sé que dijeron que lo iban a arreglar, no sé si lo habrán hecho o no, pero bueno, ya es una lacra que vivimos estos 3 últimos meses. Yo creo que el tema o el monotema ha sido el famoso lío con las cajas de varios juegos. Pues rápido para no alargarnos, grandes single players que salieron también en este mes, que fueron Devil Within y Wolfenstein 2. Devil Within nos lo trajo el compañero Amuniki, y Ricky también lo anotaste aquí también, como pues un bastante buen y notable juego de survival horror. Y el Wolfenstein 2, que creo que no lo hemos analizado aquí en el programa aún, corregirme si no me equivoco, pero un juego súper divertido, casi casi que atraviesa la cuarta pared, muy hilarante y acción a tomo y lomo, frenética, quien le guste pegar tiros lo va a disfrutar como un enano. Y muy bien hecho, gráficamente un nivel muy muy alto, por lo menos en PC. Sí, pues Bethesda la verdad es que este año ha tenido auténticos juegazos para un solo jugador. también tuvimos el Prey y el Dishonored 2, que no los hemos comentado. Pero bueno, todos grandes juegos con grandes historias, muy bien hechas, junto con estos dos, con el Evil Within y el Wolfenstein. Prey, un gran tapado de Robert, ¿eh? Sí, y muy mal en ventas, es una pena porque... Por eso lo digo, ha sido una cosa extraña. Sí, siempre pedimos no que no se acaben los juegos de un jugador y tal y cual, y al final parece que la comunidad no les da el apoyo que necesitan, pero bueno, espero que Bethesda no dé un paso atrás y siga con estos juegos, porque la verdad es eso, a veces tendemos mucho a... Bueno, me espero un poquito y me lo pillo porque tampoco tiene multijugador y tal... Pero en el fondo son juegos muy, muy buenos. Rápidamente, para no hacerme mucho, Dishonored 2 ya lo analizamos el año pasado. Auténtico jugazo si te gustó el primero. The Prey lo he jugado a mitad de campaña. No me grillé, sino me puse a ver otras cosas. Lo dejé un poquito abandonado, pero lo que jugué me encantó. Si os gustan los juegos de sigilo, con historias un poco enrevesadillas, tenéis que probarlo. Devil Within 2, el análisis de hace un mes y medio, también lo pusimos bastante bien, a pesar de un par de fallitos con los enemigos, pero si os gustan los survival horror, os va a encantar. Y del Wolfenstein 2 llevo jugado apenas una horita, y lo que he jugado me ha dejado flipado. O sea, llevo el comienzo y tengo ya ganas de seguir dándole más caña porque pinta a juegaco. Uno de los mejores del año para mí, ¿eh? Bueno, antes de saltar definitivamente a noviembre, se cerró octubre con Assassin's Creed Origin, que lo acabamos de comentar, así que no vamos a comentar nada más. Pero, ¿cómo que vamos a pasar a noviembre? 27 de octubre, además del Wolfenstein y del Assassin's Creed, salió Mario Odyssey, pequeños Padawans. Hablar de él, por favor. Perdone, señor, fustígame con los huevos con sal, por favor, por este tremendo error. Pues bueno, pues el otro de los megatones del año, Mario... Volvía con otra aventura que se esperaba muchísimo que diera otra vez ese salto grande de gran juego de Mario que vimos en Mario 64, que vimos en Mario Galaxy, pero que en los 3D World no acabamos de ver, y aquí lo volvió a hacer, con un aire completamente nuevo, ampliando los mundos, ampliando la exploración, ampliando la cantidad de movimientos gracias a la inclusión de Capi y nuevos movimientos, removiendo, quitando los power-ups por la captura de enemigos. Un juego que se podía resumir en diversión pura, porque es un juego que es eso, es divertirte. Todo el rato estás descubriendo, encontrando cosas, sorprendiéndote una vez tras otra. El juego no para de sorprenderte. Bueno, ya lo analizamos aquí en el programa y creo que todos sabéis que nos ha encantado. Bueno, pues otro gran Mario, y mira que es difícil hacer otro grande, pero lo ha vuelto a hacer Nintendo. Bueno, aquí me gustaría hacer una mínima mención a Super Lucky Tale, un juego que salió que está bien, pero es que luego cuando en tema de controles tiene sus taritas, y luego cuando pillas un Mario es que no falla en ningún momento el control. Entonces la diferencia entre un juego que está bien y un juego de sobresaliente de matrícula de honor. O sea, Mario en ese aspecto, Nintendo tiene la magia. En cuanto a jugabilidad, es un título yo creo que insuperable, y que solamente se superan ellos con juego tras juego 3D que sacan. Y un título para, igual que su momento, si Zelda te moló, pues este es un título para estrenar a Nintendo Switch por todo lo alto. Pues bueno, en noviembre tenemos dos de los grandes shooters del año, como fueron Call of Duty World War II y Battlefront 2, no exentos de polémica en cuanto a temas de cajas de loot. Luego, jugablemente, ya estamos hablando de otra cosa. Los dos son muy grandes juegos, con muchísima gente jugando a ellos. En ese sentido no fallan, pero el tema de las cajas de loot ha sido una de las lacras del año, y estos dos creo que han sido los máximos exponentes en este sentido. A mí lo más gracioso que me llama de esto, bueno, Moniki te comentó el Call of Duty, creo que fue hace dos semanitas, es que toda la polémica la ha salpicado más al tema de las cajas, al Star Wars Battlefront, que al Call of Duty, que es que los dos lo tienen. Pero todos los palos se los ha llevado el juego de Electronic Arts, y me parece curioso eso, que a uno, digamos, entre comillas, puede ser que se la haya perdonado, y al otro se la ha crucificado por ello. Es más, en cuanto a ventas, ha pegado un varapalo, y hasta no hace nada, cuando salió la película la semana pasada, en el episodio 8, pues el juego se rebajaba al 50%, que para el tiempo que ha salido y, digamos, el peso que tiene... En cuanto al tema de marketing y de posible ratio de venta, joder, que lo hayan rebajado tan pronto esa cantidad de dinero, pues a mí personalmente me resulta muy llamativo. Hombre, yo creo que no sé cuán intrusivo es en Call of Duty, supongo que igual, porque al final son, son mejoras para armas, que a lo mejor si, obviamente, si pagas vas a conseguir mejores armas. Tenía también el tema de abrir las cajas en la playa, cosas bastante perturbadoras, la verdad. Pero yo qué sé, veníamos del primer Battlefront, que también tuvo su polémica por la falta de contenido, por la falta de campaña. Pero bueno, había muchas ganas de que este Battlefront fuera el Battlefront que todos queríamos, ya con campaña, aunque al final ha resultado ser un poco bluff, pero con un buen multijugador, con todas las sagas, con todas las eras. Y nos, al mes o así de salir, nos presentan o nos empieza a descubrir todo el tema de las cajas. Y yo creo que ahí ha sido donde toda la gente ha apartado un poco la vista del Call of Duty y se ha ido al Battlefront. Por eso, porque Battlefront, el Call of Duty al final ya lo conocemos, ya conocemos a Activision, ya sabemos de qué pie cogea cada año. Pero Battlefront había muchas ganas y han destrozado un juego que podía haber sido el juego al cual estar jugando durante mucho tiempo, y hay mucha gente que se ha bajado del carro, como creo que hemos sido muchos de aquí los del podcast. Porque yo creo que casi todos tenemos ganas de pillarlo. Charlie seguro, yo seguro, Amu seguro, por lo menos los que sé. Y al final ninguno hemos caído, porque es que no vamos a pasar por el aro. Y para cerrar el año tenemos el Xenoblade Chronicles 2 para Nintendo Switch. La continuación de esta saga, que la verdad pinta muy bien. Robert le está dando y tenemos pendiente que nos dé las impresiones. Pero la verdad es que es un juego que cabe destacar mucho. Si os gusta la saga, lo vais a disfrutar muchísimo. Y que quizá peca un poco de cómo se ve en modo portátil. Pero bueno, ha salido hace muy poco, así que nos hace falta más tiempo para hablar de él. Y con esto vamos a cerrar el año ya y a decidir el GOTY de Indie Podcast. Pues ahora sí que sí, vamos a pasar a decidir el GOTY de verdad, que todos sabéis que es el de Indie Podcast, el que decimos nosotros. Sabemos que lo habéis estado esperando todo el año y aquí no vamos a defraudar. Así que, en primer lugar, se nos cuela aquí el señor Amuniki, que se ha podido colar aquí entre los fantasmas porque, como ya sabéis, tenía que decir la suya. Así que, Amuniki, a ver, dinos esos tres elegidos para el GOTY que tienes tú, por favor. ¡Hey! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal todos? En primer lugar, pedir perdón por mi voz, estoy con un resfriado de tres pares de narices, así que intentaré ser lo más claro posible. Ya digo, no he podido grabar porque es que no puedo, estoy bastante out, pero bueno, al menos una pequeña grabación para comentaros mi top 3 de mis juegos favoritos de este 2017, así que no me demoro más y os lo digo. En el top 3, para mí, medalla de bronce, mi tercer mejor juego de este año será Cuphead. Para mí, uno de los mejores. Estaba entre este y el Horizon, pero finalmente la simpática taza me ha ganado. Y es que ya no es que sea un juego que me decían, no, es un juego de Dark Souls, pero en 2D y tal, de plataformas. Bueno, al margen de eso, es un juego muy divertido. Es un juego que pica, porque te pica muchísimo. Que sí, es difícil. Tampoco una exageración, pero está muy bien porque es de esos juegos que, sin darte cuenta, pues vas picándote y picándote, quiero más y quiero jugar más, si te matan, ahora voy a intentar llegar, ahora voy a intentar comprar esto, no sé. La verdad es que fue una grata sorpresa este Cuphead y yo creo que, bueno, ha ganado méritos para estar en esta tercera posición. Y ahora entramos en medalla de plata, entramos, ya aviso que es territorio Nintendo, porque, bueno, puedo haber dicho lo que queráis de Switch, meterme con ella de cachondeo y tal y cual, Nintendo, pero es que hay que reconocer que se ha sacado dos juegos de la manga. Entonces, en medalla estará Legend of Zelda, Breath of the Wild. No lo pongo en medalla de oro por una sencilla razón, y es que, aunque me está encantando, no me lo he acabado. Ahora es cuando me echan piedras también. ¿Lo has acabado? No, aún no. Pero lo que llevo jugado a Zelda me encanta. Es una pasada. La acción, la dificultad, el hecho de volver a saltar, eso desamparado, decir, ¿dónde voy? Voy a investigar esto. ¡Bum! ¡Hostia! No, por aquí no, porque te revientan el culo de un tortón. Ah, vale, voy a buscar otra cosa. Las secundarias, que no sabes muy bien qué hacer, no es un juego fácil, para nada. Entonces, la verdad es que eso, más pues toda la historia que lleva Zelda, esos guiños también a otros juegos y bueno, esa libertad que tienes para poder hacer un poco lo que te salga de las narices, sin duda es el merecedor de esta medalla de plata. Y finalmente, medalla de oro, sin duda alguna, desde que le puse las manos, de hecho me compré ya la Switch solo para ese juego y no me ha fallado, es Super Mario Odyssey. Para mí ha sido un golpe a la nostalgia muy duro, creo que lo hablábamos con Robert y Ruedi fuera de micros, y es que es un juego de divertidísimo, de aventuras, de plataformas, que mezcla el 3D con el 2D, con la nostalgia, con cosas nuevas, no sé. Yo es que ha sido cogerlo y estar pues horas y horas, me lo he pasado al 100% rezando para que vuelva a aparecer otra cosa parecida, porque es que es espectacular. Para mí, las sensaciones que me ha transmitido, incluso momentos de lagrimita con las canciones, con las músicas, con algunas situaciones, no sé, con todas las sorpresas, los guiños, que eso lo hablamos hace tiempo, los guiños, el amor que hay en ese juego, para mí sin duda es, para mí, para Muñiki, el GOTY de este 2017, Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. Así que nada, aquí están mi top 3 de este 2017. Si no os gusta, pues como diría Groucho Marx, tengo otros, así que no nos vamos a enfadar por eso. Y nada, espero que tengáis muy buena entrada de año y nos vemos el año que viene en el Indie Podcast. ¡Hasta luego! Pues vale, muchas gracias por tu aportación, ya te puedes volver a ir. Y seguimos con los que estábamos aquí. Señor Ricky Knight, por favor, a ver, ¿cuáles son tus tres candidatos a GOTY? Por orden, por favor. Por orden de menos a más, se sobreentiende. Yo en el tercer lugar se lo voy a dar a Mario Odyssey. Yo creo que es un título que te lleva hacia el pasado, hacia la infancia y jugabilidad pura y dura. Ya si lo quieres sacar más suco o no, pues ahí empieza otro juego, pero yo creo que se merece estar en el top 3 de este año. El segundo lo comenté antes, Fortnite Battle Royale. He dado muchísimas horas a ese juego, un free to play que te mete en lo que es un Battle Royale se refiere, para coger la mecánica va de lujo, y a pesar de que llevo poco tiempo jugándolo, llevaba muchísimo más tiempo esperándolo. El PlayerUnknown's Battleground, a pesar de los fallos enormes que tiene en Xbox One, para mí es diversión en estado puro y duro, que le voy a echar horas y horas y horas y que lo reparchen, pero vamos, hasta vamos, ni unos pantalones rotos con un descosío, que le metan parches a saco. Porque ese va a ser el Game of the Generation. Perfecto, Ricky. Pues ahora, Robert, te toca. Pues yo básicamente, como empecé, sí que he ido jugando alguna cosilla, pero de años anteriores y casi todo lo que he jugado ha sido de Nintendo. En tercer lugar voy a decir el Metroid Samus Returns, porque me pareció un Metroid muy muy bueno, además con unos gráficos y un arte espectacular. Una historia bastante interesante también. En segundo lugar voy a decir el Mario, no lo pongo en primer lugar porque Zelda, spoiler alert, me ha parecido mucho más innovador, me sorprendió más y las horas que estuve jugándolo me lo pasé mejor. El Mario al final, sí que la historia está súper bien, tiene unos temas, bueno, todo lo que comentamos, es un puñetazo en el corazón a la nostalgia increíble. Pero al final llega un momento en que tantas lunas te hacen verlo como un trabajo. En cambio Zelda, todas las horas que le he echado de andar solo por el campo con el caballo, ir descubriendo cosas, ver una luz, ir hacia allí, ver a la gente por ahí corriendo en los diferentes pueblos. La historia no es una maravilla, pero bueno, tiene su qué con los recuerdos y todo. Los recuerdos tienes que ir a buscarlos tú en persona, con unas pistas súper súper parcas que te dan. Me ha parecido, yo sé, un juegazo, un Zelda que yo creo para mí, sin duda, el mejor Zelda. Mira que me gustó Ocarina y me gustó el Skyward Sword, pero para mí el Breath of the Wild, sin duda, el mejor juego del año y sin duda el mejor Zelda de la historia. Gracias, Robert. Ya verás que estoy bastante de acuerdo contigo, pero no me voy a adelantar. Primero voy a dar paso a Sir Chan. Para ti, ¿cuáles son los tres mejores? A ver, pues aún a riesgo de equivocarme, porque hay varios juegos a los que no he podido jugar, vamos a ver, por orden. Para mí, en el número 3, sí que diría uno que no se ha comentado, o que ya está, yo sé, no creo que hemos comentado, que es el South Park Retaguardia en Peligro. Me parece una pasada, o sea, me parece una pasada. Mejora incluso al primero, y es algo que era complicado porque el primer South Park que jugamos hace unos años, pues, sinceramente me pareció un juego sublime. Este ya es la releche, es un poquito más de lo mismo, pero si te gusta South Park, pues, en fin, este es tu juego. Para mí, el número 2, Este sí que no lo he jugado, pero he podido ver muchas cosas de él. Me he tragado bastante gameplay. No tengo la Switch, pero tengo que decir que para mí es Super Mario Odyssey, por lo que he visto, por lo que ofrece y sobre todo por todo lo que lleva alrededor. Me parece un juego redondo e increíble. Y en el número uno, aunque se me tacha de poco nintendero, tengo que decir también que es otro juego de Nintendo y que es Zelda Breath of the Wild. Me parece una cosa tan diferente, tan igual y tan diferente a todos los Zeldas al mismo tiempo que asusta. O sea, es un juego que si no es perfecto, casi lo es. Y tengo que decir que lo estoy jugando me lo he jugado en Wii U y la verdad que no sé cómo se verá en Switch, pero en la tabletomando de Wii U se ve increíble. En Switch tiene que ser la leche, pero para mí esos tres juegos son lo mejor del año. Gracias, Irchad. Creo que se va a empezar a perfilar el GOTY Indie Podcast, pero no vamos a adelantar a consentimientos porque Marta, te toca a ti dar tus votos. Y creo que nos va a gustar. Ya, eso sí que es un spoiler. En el número 3, como soy fan de los Dark Souls, evidentemente, y encima mezclando cultura y estética japonesa, y bueno, asiática, me voy a quedar con el Nioh. Y a pesar de su exclusividad para PlayStation 4, hasta hace poco que ya está para ordenador. En segunda posición, la verdad es que me sorprendí. Esperaba recurrir al Sonic para entrar en este pique Mario-Sonic en la recta final, pero me voy a quedar con el Cuphead. Me convenció. Fue a pesar de que ni había escuchado hablar hasta un mes antes de su lanzamiento. Juegazo, simplemente. Y en el número uno, nada, me he descubierto a mí misma como una fan de los independientes, aunque hasta hace... Yo le iba a decir también. Vale, si queréis, adelante. Y a pesar de conocerlos desde hace muy poco, y lo mismo, fue una sorpresa para mí, fue un regalo, no lo esperaba. Lo sigo teniendo instalando para disfrutar de los DLCs que siguen añadiendo. Y es que para mí el GOTY personalmente es el Hollow Knight. Definitivamente. Una apuesta diferente. Por fin la oscuridad es la que produce el equilibrio en el mundo, no la luz. Y simplemente eso. Un Metroidvania que a mí me ha robado el corazón. Gracias, Marta. Y finalmente comentaré yo así rápido los míos. En número 3 es un juego que, al igual que Charlie, no he jugado, pero es que lo llevo siguiendo todo el año a ver cuándo lo veo por un precio más o menos bueno. No me lo pillé en una oferta porque esperaba en el Black Friday que lo bajaran y no fue así. Estoy hablando de Nier Automata. Yo soy fan de Platinum y este juego tiene todo su sello bien marcado con toda esa jugabilidad y frenetismo que sé que me va a encantar. En el número 2 voy a poner a Super Mario Odyssey. Me lo he pasado teta con este juego, de hecho me lo sigo pasando, estoy en las 800 lunas, aún me queda. Aunque es cierto que, como comenta Robert, al final hay cosas que a mí no me acaban de gustar. Para mí le faltan más plataformas de lo que me gustaría. Yo soy más plataformero y tanto mundo abierto, tanto buscar, como bien Robert dice, algunas más se pueden hacer un poquito de trabajo, un poquito de farmeo, un poquito de búsqueda. Yo concibo más Mario como plataforma y por ese lado me flaquea, como para que sea el juego con el que más he disfrutado. Que, pues mira, pues siguiendo aquí lo que han dicho otros compañeros, va a ser The Legend of Zelda Breath of the Wild, porque es el juego al que más horas he jugado este año y porque objetivamente además creo que supone una pequeña revolución dentro del género del mundo abierto. Quiero decir, hasta ahora estábamos acostumbrados a unos mundos abiertos con un tipo de esquema, con muchísimos puntos por el mapa. Y aquí es todo lo contrario, aquí Nintendo juega con tu curiosidad, te permite elegir tu propio camino y te estimula que si un camino no puedes recorrer, te busques la forma de encontrarlo, de equiparte para hacerlo. Creo que han sido tremendamente listos en cómo reenfocar este mundo abierto, que al final ha sido lo más importante del juego, esa sensación que te da de querer explorar y abarcar y descubrir por tu cuenta todo lo que el mundo esconde, que esconde mucho. Sí, al final lo de traer a, finalmente, aunque los otros también lo tenían, la visión de Miyamoto, que era el querer expresar en un videojuego lo que él sentía de pequeño cuando se iba al bosque y exploraba cuevas y tal, en este juego, vaya, que lo transmite perfectamente. Los otros era más difícil por la tecnología, pero en este sin duda lo ha conseguido. Pues nada, pues creo que los votos han quedado claros y vamos a tener como ganador y juego del año este año por parte de Indie Podcast, The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¡Qué bien, qué guay! Pues nada, chicos, antes de acabar de cerrar con esto, hacedme a cada uno de vosotros una pequeña valoración así de un minutito, si queréis, dos como mucho, que aquí hay alguno que se enrolla y no mira a nadie, así, chal, de qué os ha parecido este año. ¿Y por qué no está el amo? No, por eso, si no, no lo hacía. Vamos. El amo tiene que hacer un programa aparte. Sí, sí, sí. Así que, Ricky, por favor, tu valoración del año. Bueno, yo creo que un año en el que salen dos consolas nuevas no puede ser nunca un mal año, con Switch y Xbox One X, que nos han dejado, con el resumen que hemos hecho, pues una batería de juegos, yo creo que muy potente, muy buena, en general, tocando muchos géneros, que es lo que importa, ya sean AAA o géneros independientes, pues nos ha dejado grandes joyitas, y que al final pues se ha visto un poco entorpecido este año con las políticas rastreras y usureras que están utilizando muchas compañías, entre ellas las grandes Activision y Electronic Arts, con el tema de las famosas cajas de loot, el te pongo una actualización, un DLC para que te lo pilles, si no te lo pillas te quito modo de juego, que luego rectifico, pero ya habrás vendido muchos DLC que es lo que te interesaba. Y al final pues esa polémica pues ha enturbiado mucho este año, que es una pena, pero esperemos que las compañías, no sé si será así o no, viendo cómo va Electronic Arts y que a todos los juegos le va a poner el tema de las famosas cajitas, pues ver por dónde va a afinar todo este mundo. Yo me quedo con lo bueno, que son los juegos, y lo malo las compañías, que a pesar de seguir clavándote 60, 70 euros, todavía te quieren seguir estallando mucho más cuando juegues, y por ahí no podemos pasar. Gracias, Ricky. Robert, tu turno. Pues para mí un año increíble, sobre todo gracias a Switch, que vaya, me ha proporcionado auténticos juegos cada mes, juegazos muy, muy buenos. ¿Cada mes? Más o menos, sí, porque quieras que no, entre el Pokémon Tournament, el Mario Kart y remakes y tal, pues me ha ido solucionando la vida. Muchos en 3DS, mencionar el Fire Emblem Fates, creo que se llamaba, el Liber Oasis, el Metroid, pues muy bien. Aparte, eso, creo que es un juego de años muy buenos. El año pasado ya lo vimos, que fue un auténtico año con auténticos juegazos. Pero este, la verdad, es que no se queda nada corto, pese a alguna que otra polémica, como la que hemos comentado de Mass Effect, o lo que dice Rikis de las cajas de loot, que veremos cómo se presentan en próximos años. Pero no sé, en general creo que ha sido un año en el que los jugadores poco nos podemos quejar en cuanto a calidad de título. Sir Chad, tu turno. Bueno, a mí en general me ha parecido un año bastante bueno, no creo que haya salido ningún pelotazo, aparte del Zelda. Nintendo, la verdad, que ha sacado dos muy buenos. Pero no sale ningún pelotazo de estos que digamos, Dios mío, qué pedazo de juego. Pues yo esperaba mucho Mass Effect, se ha quedado en agua de borrajas. Y lo que sí destaco son las dos consolas nuevas, sobre todo Switch. La Xbox no he podido tampoco probarla, entonces no puedo tener una opinión de ella muy concisa. Pero para mí es un gran año en cuanto a medianías. O sea, a medianías, me explico. Cosas notables. Un 8, 8 y medio. Y luego algunas pinceladas de obras de arte que ha dado Nintendo. Pero en general ha sido un buen año sin ese pelotazo super mega exclusivo que sale para PS4 o para ordenador. Se ha quedado un poquito ahí a las puertas. Marta, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, para empezar, termino el año un poco asustada con todo esto del internet que hemos hablado al principio y con lo del pay to win, que espero que no se propague. Pero la sensación general es un poco de decepción por los precios, porque la verdad me he quedado sin jugar a muchos títulos que querría probar solo por el precio, pero aún así, ostras, la verdad miro atrás y hay unos títulos muy buenos, y no solo por los indies, sino también por juegos que lo reconozco y, bueno, ya que estamos en los últimos momentos del programa, os lo diré, la verdad es que hasta el Mario me pareció una buena apuesta. Pues, si me permitís, para cerrar esto, a mí ha sido un año que ha tenido, para mí personalmente, una de cal y una de arena. Empecemos por lo malo, para quitárnoslo, y han sido pues las loot boxes y todas estas políticas tan rastreras que estamos viendo que se están empezando a extender en la industria, y se están extendiendo porque hay mucha gente que lo apoya. Es cierto que el movimiento de Star Wars Battlefront ha sido contundente, pero no me parece que lo suficientemente contundente. Miedo me da las ventas que voy a tener ahora este mes de diciembre, porque además solamente se han tirado para atrás. Ver cómo se está extendiendo, la verdad que es algo que me preocupa mucho, y más me preocupa el hecho de saber que se va a extender, que no es que digas puede ser que no, es que va a pasar. Y por otro lado, lo bueno ha sido Nintendo, que no tuve la Wii U, es la primera vez que desde que tengo poder adquisitivo que no me compro una consola de Nintendo, y no, la Wii U tengo claro que no la voy a tener, y en cambio con Switch ha recuperado mi confianza, con un catálogo de juegos continuos, y sobre todo lo que más me da la sensación, que más me gusta Nintendo, no solo ha sido la máquina, sino ha sido el soplo de aire fresco o ese como relevo generacional que se está pudiendo ver en sus juegos. Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild son el ejemplo más claro de cómo ha habido un cambio en cómo se han llevado los juegos. De hecho, la dirección de los juegos, sobre todo en Mario, ha cambiado completamente. Tenemos un nuevo director del juego. Y se está viendo con juegos como ARMS, como Splatoon, cómo Nintendo se ha sabido rejuvenecerse, sacar nuevos talentos que bajo la tutela de los grandes gurús que tiene la compañía están sabiendo con mucho mimo y con mucho respeto a toda la historia de Nintendo. Seguir siendo Nintendo, pero bien adaptada a los nuevos tiempos con estos nuevos juegos, con lo cual más contento no puedo estar porque es una compañía que me encanta y que vuelvo a disfrutar con ella. Pues con esto vamos a terminar con este último programa de esta octava temporada. De la cual pues he tenido el placer de cerrar con este programa. Esperamos, vamos a cerrarlo ya, porque se nos ha alargado muchísimo con este gran resumen de este año, que bueno, como habéis podido decir, ha sido un buen año. Hemos tenido muchos juegos, hemos podido disfrutar en casi todas las plataformas. Quizá la gente de Microsoft es la que más ha sufrido, pero bueno, en general ha sido un buen año. Vamos a ver qué nos depara el futuro. No hace falta ser del todo pesimistas con las loot boxes, que a lo mejor tenemos suerte y se le da la vuelta. Y nada, vamos a empezar despidiendo a los compañeros que han estado aquí esta noche, empezando por el compañero Ricky Knight. Pues nada, nos vemos en la próxima temporada y gracias por haber estado en esta. ¡Mariquita! Pues nada, un placer estar en esta larga temporada que hemos chapado lo que no chapamos el año pasado, lo hemos chapado con este y más. Desearle a nuestros oyentes pues felices fiestas. Sí, por citar algunos que nos dan sus likes en iVoox, que son importantes: Calan22, Kuro Arrael, Ninja Los Peines, DP1TT51, El Mao, Luis Herés, Sergi Caballero Díaz, que es el Mao cortador es colega de mío podcast, de toda la vida, por cierto. El cortador de podcast, que os lo recomendamos: Manuel Stranger, Mira que lo dudo, Fox, Zucker, los amigos Obi-Boran, Wallace McGregor, hasta Guillermo Martínez se pasó por ahí, el gran Guillermo ha vuelto. Fenillator, no sé, me quedarán muchos por decir por ahí. Charlie T, que era nuestro amigo de Argentina, no sé, a todos pues saludarlo. Muchísimas gracias por darle ese like, que aunque parezca mentira, para nosotros nos ayuda a seguir mejorando y a seguir estando ahí en la brecha. No puedo estar más de acuerdo contigo y recordarles ya de paso que pasaros por aquí, que se ha pasado gente poquita, pero estamos abiertos. Por cierto, antes de que cierres, Rodri, hay una persona que no ha comentado Ricky, es que, no sé, creo que es digno de comentar. Habrá que decirle a nuestro gran amigo que nos sigue, sobre todo en los especiales de Halloween, nuestro amigo Luis Sellés, que se pase por ahí cuando quiera, ¿no? Lo había pensado, he estado mirando justamente su perfil antes. Claro, habrá que instarle a que venga, pero a grabar solo el especial de Halloween, única y exclusivamente. Bueno, vamos a seguir despidiendo. Otro que ha estado aquí todo el año dando el callo ha sido, hostia, cómo ha quedado la rima, ha sido el señor Robert Blázquez. Hace años que no estoy ante un artista como usted. ¿Para callo? Pues no, pues un placer como siempre seguir aquí a pie del cañón, a ver si volvemos a ser como éramos antes, volver a joder, traer... Es imposible, tío. Bueno, pero... Hijo puta. Pero bueno, traer cositas nuevas, tenemos cositas pensadas para la próxima temporada... Quizás nos tomemos un parón un poquito más largo de lo normal. No sé si volveremos para mediados de febrero o principios de marzo. Pero bueno, ya veremos. Iremos comentando por las redes sociales a ver las cositas nuevas que tenemos pensado. A ver qué os parecen a vosotros también para que nos paséis el feedback. me quito el sombrero ante Ricky por haber nombrado ahí a todos los seguidores que vamos teniendo habitualmente. Un abrazo también a José Jabalí, que lo tenemos ahí en los grupos y siempre nos va diciendo: el pobre no se puede pasar porque la verdad es que anda liadísimo, pero le encantaría porque siempre nos va comentando lo que vamos hablando en los podcasts. Así que nada, un placer como siempre y nada, muchísimas ganas de ver lo que traemos en la siguiente temporada. Gracias a ti por estar aquí. El turno ahora de Sir Chal. Tú empezaste muy fuerte la temporada, pero te has inflado muchísimo, tío. ¿La próxima vas a estar a tope o qué? La decadencia del humanismo. Pues ya veremos. Lo que el tiempo y el trabajo me deje, estaré por aquí siempre. Sí que es cierto que estaré más en la sombra ahora que tenemos estas cositas nuevas pensadas. Y lo prometido es deuda, no me he olvidado. Os dije que íbamos a traer varios capítulos de estas series que tenemos ahora, de clásicos básicos y demás. Pues vamos a meter un poquito más de caña a todo. Y si no estoy en el podcast, o sea, de manera presencial siempre, sí que voy a estar más en la sombra y voy a traeros un montón de mierda de estas que me gustan a mí. Pues dicho queda, está grabado y se va a subir, así que vas a tener que responder por ello. Y finalmente... También se grabó lo del foro varias veces y ahí está. Sí, pero yo llegué a hacer dos y tengo ya varios casi montados y terminaré de hacerlos para traer a la gente mínimo. Me comprometo a hacer uno por mes. O sea, vamos a hacer 12 meses, 12 mierdas. Ojo, ojo, ojo, que Charlie solo caga una vez al mes. Bueno, pues nada, para terminar, y esta es una despedida más especial porque ha sido pues su primer año con nosotros. Y yo creo que desde aquí todos le podemos decir que ha cumplido con nota, pese a que ella crea que no, que estamos muy contentos contigo y esperamos verte la próxima temporada tan implicada como ahora. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que te haya gustado y que por supuesto el año que viene sigas con nosotros, porque por nosotros no hay ningún problema. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Has conseguido que hasta tenga escalofríos. Nada, un placer, de verdad, no sabes... Sí, la verdad, creo que no llego a vuestro nivel, pero aparte de eso, reconozco que de aquí, de este año, más que los juegos y todo, me llevo las risas y los buenos momentos, y por supuesto el especial de Halloween, que eso no me lo quita nadie, ni a vuestros tímpanos. Sí, nosotros tu y... grito, madre de Dios. Aún me pita el oído, tío. Nada, No, dale, luego te digo. No, eso que... un placer y gracias por la paciencia a todos vosotros, a los momentos, también a los fieles a Indie Podcast, que bueno, al menos no han sido muy duros conmigo nada más empezar. Y si, pues nada, si queréis que estén las filas en 2018, madre mía, ya me voy a un año después, la verdad es que me gustaría estarlo y poder participar en todo lo que pueda. Por supuesto que sí, Marta, como te he dicho, será un placer tenerte por aquí la próxima temporada, como será un placer tener los mismos invitados que ya se han pasado, que volvéis a estar invitados, como los de otras temporadas, como más gente quiera pasarse, porque recordad que una de las cosas de esto es que nos gusta que vengáis aquí a hablar con nosotros. Por mi parte, me despido, ha sido un placer también haber grabado, presentado este programa. Antes que nada, quiero mandarle un fuerte saludo al señor Amuniki, que ha tenido un percance... pero que ha tenido que ser algo bastante especial para que imaginéis, por suerte no es nada grave al final, no ha podido estar aquí presentando, pero bueno, es una parte importantísima del programa, de hecho, bueno, sin él no sería lo mismo, obviamente, y nada, me despido por mi parte. Serían más cortos. Serían más cortos, sí. Y nada, vamos a cerrar ya esta octava temporada, de verdad, un saludo a todos los oyentes que nos escuchan y los que escriben y los que participan y bueno, pues esperamos sobre todo que este proyecto que va a ser la novena temporada, que esperamos que va a ser bastante ambicioso en comparación, os guste y nada, nos vemos pues el año que viene, felices fiestas y viciaros mucho y recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos y estáis todos invitados, adiós. Adiós, gente. We'll be right back. este programa no va a haber recomendación musical. Vamos a dar una pequeña recomendación al experto, porque como somos jugones pero somos frikis, pues no podemos olvidarnos de este gran fenómeno que es Star Wars. Y ojo, que viene por parte de uno de nuestros amigos, el señor Obi Morán. ¿Qué tienes que decirnos, señor Obi Morán? Muchas gracias, Tronquis, por dejarme participar. Hoy me siento obligado a recomendar encarecidamente la última peli de Star Wars, el episodio 8, Los Últimos Jedi. Como sobran las presentaciones y no quiero ni me dejan entrar en spoilers, solo diré que me ha sorprendido y que eso es a lo que más aspira una película de Star Wars. Quizá los oyentes millennials supieran la primera vez que vieron El Imperio Contraataca que Vader era el padre de Luke, o en El Retorno del Jedi que Anakin volvería a la luz por salvar a su hijo. Esto es lo que más echaba de menos en la saga galáctica y que al fin Rian Johnson me ha devuelto. Como ya he dicho, este es el mayor valor de la cinta. Con los trailers nos han engañado y las mejores secuencias no aparecen en los mismos, así que los que todavía no hayáis ido, debéis ir. Y os voy a ser sincero, puede que la peli al final no os guste tanto, ya que para muchos los continuos intentos de desmarcarse de la peli anterior y de sorprender nos obligan a hacer algo de suspensión de la incredulidad, pero merece la pena. Porque al final uno va al cine a desconectar de nuestro día a día, y como es el caso, a aterrizar en una galaxia muy, muy lejana. ¿Ves, Amu? No se nota nada, ni que lo tenía preparado, ni que estaba leyendo. ¿Pero qué dices, Ruedi? Que alguien le mute cuando hable de cine, que no le gustó Pulp Fiction. Oye, Ricky, tú que acabas de hacerte un maratón de todas las pelis de la saga, ¿en qué lugar pondrías a esta? Sabía yo que Robert pensaba como yo. Aunque no esté tan flipado. Lo que tú digas, Charlie, pero yo creo que te has venido muy arriba, ¿no? Marta, ¿qué opinas del creciente protagonismo de las mujeres en las tres últimas películas? Bueno, Marta, Atsuno... Bueno. Will be crushed and young Skywalker will be one of us.